El coronel alemán y el general italiano se despidieron con un cálido apretón de manos. Ambos eran conscientes de que, la próxima vez que se vieran, sería como enemigos. Esto es Zafarrancho en Gotas, la versión monográfica de Zafarrancho Podcast, un programa en el que se trata de historia bélica de forma personal y subjetiva, conducido por quien os habla, Esteban Pérez Bolívar. El tema de hoy nace a la sombra de nuestro episodio anterior en el que vimos el caos y el sufrimiento que la firma del armisticio del 8 de septiembre de 1943 trajo para Italia. Justo lo contrario a lo que buscaba el primer ministro Pietro Badoglio y el rey Víctor Manuel III, que creían que sacando a su país de la guerra las cosas mejorarían como por arte de magia. Pero no. Cuando el reino de Italia se rindió, en su territorio se encontraban tres ejércitos invasores, uno británico, uno americano y otro alemán, para los que la península no era otra cosa que la arena de un circo, en la que lo único que importaba era aniquilar al adversario. Y si los lugareños, es decir, los italianos, no querían morir, pues que no se interpusieran en la trayectoria de las balas. La rápida y decidida toma del centro y del norte del país por parte de Alemania hizo que la cúpula del gobierno se desmoronara, dejando a sus unidades militares sumidas en la más absoluta indefensión, sin instrucciones sobre qué hacer o, lo que era aún peor, con órdenes contradictorias. Y sobre uno de esos grupos hablaremos hoy, la División de Infantería de Montaña Acqui, protagonistas, junto a la Wehrmacht, de uno de los más crueles episodios de la Segunda Guerra Mundial, ocurridos en una tranquila isla del Mar Jónico. Zafarrancho Podcast se publica bajo licencia Creative Commons 3.0 Atribución Compartir Igual. La pieza musical del inicio o los clips históricos de audio también son Creative Commons. Agradeciendo de antemano vuestra escucha, os damos la bienvenida a este episodio de Zafarrancho en Gotas. Como no hay dos sin tres, los turbulentos asuntos del armisticio del 8 de septiembre de 1943 y el hundimiento del acorazado Roma tienen un triste, penoso y sangriento colofón que no podíamos pasar por alto. La masacre de Cefalonia, una de las mayores matanzas en masa de la Segunda Guerra Mundial fuera de un campo de concentración. Para entender la sinrazón que envolvió a este evento, nos sumergiremos a fondo en el tema usando como trampolín la siguiente pregunta. ¿Por qué había soldados italianos en una pequeña isla griega? Pues por la misma razón que impulsó todas y cada una de las campañas militares emprendidas por Roma en la Segunda Guerra Mundial. Un desvarío de Benito Mussolini. El Duce, a quien ya le estamos cogiendo el tranquillo después de sus muchas apariciones en este programa, era persona harto impulsiva. Esto no es en sí una crítica, es más, si alguien tiene la intención de convertirse en un arrebatador líder populista, lo mejor que puede hacer es dejarse llevar por los propios impulsos, o por las primeras impresiones sin reflexionar y dejando la cautela a buen recaudo en algún oscuro rincón del cerebro. Cuando Mussolini se hizo con el poder en 1922, Italia estaba tan depauperada que sus enérgicas y rápidas decisiones obraron milagros en su economía y mejoraron la situación de millones de ciudadanos. Y no podía ser de otra manera, ya que el país había tocado fondo. pero una cosa es actuar dentro de casa y otra fuera. Benito, creyéndose la encarnación de Julio César, comenzó a mirar al exterior. Con codicia. Después de atacar y conquistar en 1935 a la débil Etiopía y de foguear a sus fuerzas armadas en la Guerra Civil Española, el régimen fascista se anexó, en abril de 1939, el Reino de Albania, al otro lado del mar Adriático, un lugar desde el cual el duque podía lanzar sus modernas legiones en pos de un territorio que muchos italianos consideraban la extensión natural de su país. Nos referimos a los Balcanes, sobre todo Croacia y la costa dálmata. Si en un mapa de 1940 buscamos Albania, Dalmacia, Croacia e Italia, ¿qué tenemos? Pues todas las tierras alrededor del mar Adriático, desde el Tacón de la Bota hasta el Epiro, la región más occidental de Grecia. El plan de Mussolini consistía en transformar el Adriático en un mar interior italiano, crear un protectorado sobre el resto de los Balcanes y colocar a Hungría, Rumania y Bulgaria bajo la esfera de influencia de Roma. Un inciso, oyentes. Si en algún momento, en vez de decir Bulgaria o Albania, digo Bulgaría o Albania, como en italiano, el idioma en el que estudié muchos de estos temas, os pido disculpas, jugarretas de la mente. Saltando a otro cerebro, el del líder fascista, lo que el duque quería hacer era convertir todo lo que estuviera entre Venecia y el Mar Negro en el patio trasero italiano. Este plan, en principio, no incluía a Grecia. Como herederos de dos importantes culturas de la antigüedad, ambos países se veían el uno al otro con respeto, a pesar de la superioridad de Italia sobre Grecia, al menos en lo que a desarrollo se refiere. Si la Italia de 1940 estaba muy por detrás de Alemania y Francia, imaginaos cómo estaba Grecia. Aunque cordiales, las relaciones de ambos países en el período de entreguerra estuvieron marcadas por un constante tira y afloja diplomático, con Atenas tratando de contrarrestar los intentos de Roma por italianizar los Balcanes. Cuando la guerra estalló, ninguno de los dos países entró en ella. Grecia se declaró neutral, mientras que Italia no beligerante, un subterfugio que le permitió estar del lado alemán, pero sin luchar. Astuto y ladino, Mussolini esperó y esperó, observando los toros desde la barrera. Cuando quedó claro que Francia estaba a punto de ser vencida y que Gran Bretaña estaba contra las cuerdas, Roma abandonó la no beligerancia, apoyó a Berlín declarándole la guerra a Londres y a París y, lo más importante, inició lo que los jerarcas fascistas llamaron la guerra paralela, que no era otra cosa que lanzarse en el conflicto luchando por su cuenta, de tú a tú con los aliados nazis, pero sin rendirles cuentas. El primer acto de la guerra paralela fue la invasión de Francia, acción que acabó muy pronto debido a su capitulación ante Alemania. El resultado, tras 2 semanas de combates en los Alpes, fue la conquista de unas pocas decenas de kilómetros cuadrados. Para evitar que una prematura rendición inglesa ante los alemanes le hiciera perder la oportunidad de ocupar territorios británicos, Mussolini ordenó a sus 220.000 soldados apostados al oeste de Libia avanzar contra los 40.000 británicos encargados de defender Egipto. Lo mismo ocurrió más al sur, con ataques contra las posesiones británicas del Cuerno de África lanzados desde su colonia del África Oriental Italiana. Hitler, que conocía las intenciones de Mussolini con respecto a los Balcanes, presionó a su colega fascista para que no atacara Yugoslavia. ¿Por qué el uno no quería que el otro alborotara el avispero balcánico? Porque para esas fechas, finales del verano de 1940, sabía que, más temprano que tarde, invadiría la Unión Soviética. Y, para atacar a la URSS, necesitaba que la región estuviera en calma, so pena de tener un frente interno europeo que le restara recursos bélicos. Con la negativa de Berlín, el plan PR-12, que detallaba el ataque a Yugoslavia, se convirtió en un montón de papeles inútiles sobre el escritorio de Mussolini. Envidioso a más no poder por las victorias sobre Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y Francia, obtenidas por su colega alemán, el duque buscó un país al cual atacar y vencer lo más rápido posible. ¿Y cuál era ese país? La Grecia, como dicen los italianos. Grecia era el enemigo perfecto. Sus fuerzas armadas eran débiles, estaba muy cerca y, según el ministro de Relaciones Exteriores Galeano Chiano, tenía un gobierno corrupto y poco inclinado a la lucha, odiado por un pueblo apático y desinteresado por el destino de su propia nación. Mientras el Estado Mayor actualizaba en secreto el plan de guerra contra Grecia, la maquinaria publicitaria fascista se puso manos a la obra para transformar una nación amiga en un odiado enemigo, al más puro estilo orwelliano. Los pecados mortales que la propaganda encontró fueron el apoyo que Grecia daba a Inglaterra, a pesar de su declarada neutralidad, ayuda materializada, sobre todo, en permisos para que los buques de la Royal Navy atracaran y se abastecieran en puertos griegos, opresión a las minorías albanesas residentes en Cameria, una pequeña región fronteriza griega. La propaganda se encargó de transmitir que Italia, como la gran protectora de Albania que era, no podía tolerar esa injusticia. Haciendo un poco de memoria, la Cameria era una región del Epiro en la que vivían muchos albaneses. La región fue dividida sin tener en cuenta sus habitantes, originando tensiones étnicas. Todo de manual, siguiendo la máxima de trazar las fronteras balcánicas lo peor posible para que se multiplicaran los problemas. Regresando al proceso de cómo crear un enemigo de la nada, a finales de julio de 1940 la prensa italiana vertió ríos de tinta publicando encendidos artículos antigriegos, siguiendo un estilo muy parecido al de los editores William Hearst y Joseph Pulitzer durante la guerra hispano-norteamericana para inocular un sentimiento anti-español en el pueblo norteamericano. Este primer uso amarillista de la prensa fue ampliamente tratado en nuestro episodio titulado Las guerras bananeras. Olvidando las enseñanzas de Sun Tzu, en particular aquella que dice que cuando se entabla una batalla de manera directa, la victoria se gana por sorpresa, la ola antigriega generada en la península alertó a Atenas que, sin levantar sospechas, se preparó para la defensa. Sus planes de guerra también incluían un posible segundo frente en la frontera con Bulgaria, ya que ese país reivindicaba una salida al mar Egeo, un gran desahogo para un país que solo tenía costas en el Mar Negro. Los desembarcos de tropas en Albania y la insistencia de los periódicos italianos sobre el problema de los albaneses en Cameria permitieron a los griegos dilucidar que los invasores entrarían por el Epiro, la región más cercana a Albania. Mientras los barcos transportaban tropas y pertrechos de Italia a Albania, el 3 de octubre de 1940 Hitler y Mussolini se reunieron en el Brennero, en los Alpes. Allí el Führer le dijo al Duce que pronto invadirían Inglaterra y que, para hacerlo, necesitaban tener las espaldas cubiertas, sin frentes abiertos en Europa. Mussolini, cuyo parecer daba más vueltas que una veleta, no solo suspendió el plan de invasión de Grecia, sino que, convencido de la inminente rendición británica, ordenó una desmovilización parcial para enfriar los caldeados ánimos de la población italiana, que no estaba muy convencida en eso de ir a la guerra. Escuchemos cómo fue presentado al público que asistía a las salas de cine de Alemania el encuentro. Der Führer begab sich zur Brennergrenze, wo mit dem Duce zusammentraf. Es war die dritte Begegnung der beiden Staatsmänner seit Kriegsausbruch. In einer herzlichen Unterhaltung von dreistündiger Dauer wurden alle Fragen erörtert, die die beiden Länder interessieren. Der Führer und der Duce bestimmen heute, nach Abschluss des Drei-Mächte-Paktes, allein die Neuordnung Europas. El 11 de octubre el plan de invasión había sido cancelado completamente y la mayor preocupación del Estado Mayor italiano consistía en cómo guarecer durante el invierno a las tropas desplegadas en Albania. Pero ese mismo día Berlín informó a Roma que, en base a una petición del gobierno rumano, había enviado tropas a los campos petrolíferos de Ploiesti. El enfado del Duce fue monumental, porque el mensaje que el Führer le había enviado era claro. La región podía ser invadida solo por Alemania. Sus textuales e indignadas palabras fueron: Hitler siempre me informa hecho cumplido. Esta vez le pagaré con la misma moneda. Se enterará por los periódicos que invadí Grecia. De esa manera, reequilibraré la balanza. Y así, por una rabieta, se decidió una guerra. Ahora bien, en la marina, en mis tiempos a bordo de los barcos, teníamos una máxima que rezaba: la mejor decisión es la que se toma. Este dogma parte del supuesto de que quien comanda está bien preparado para tomar esas decisiones, algo que, en el caso que nos compete, brillaba por su ausencia. El Estado Mayor italiano, acostumbrado a vivir el momento por los continuos cambios de opinión de Mussolini, rescató del cajón el Plan G, sacó varias copias y las distribuyó alrededor de una imponente mesa en el Palacio de Venecia para que, el 15 de octubre de 1940, Mussolini, el conde Ciano, el embajador italiano en Albania, el comandante del ejército desplegado en ese país y el subsecretario del Estado Mayor del Ejército lo tuvieran a mano mientras lo actualizaban. El duque, rodeado de un embajador, un par de generales del ejército y su yerno, pero sin la presencia de los comandantes de la marina y de la aviación, definió la estrategia para invadir Grecia. En solo media hora, con un lápiz en una mano y una taza de café en la otra, Benito corrigió un plan que, de paso, había sido creado con más suposiciones que certezas. El iluminado líder redujo a 9 las 20 divisiones estimadas como necesarias para conquistar Grecia, un país con una geografía muy complicada. Debemos reconocer que Mussolini tomó estas decisiones basándose en las recomendaciones de los presentes, en particular del general Visconti Prasca, el comandante de las fuerzas invasoras desplegadas en Albania. ¿Sabéis por qué el general Prasca minimizó la capacidad de defensa griega y, por tanto, las necesidades ofensivas de su ejército? Por el temor a ser relevado por un general de mayor jerarquía si se aumentaba el número de divisiones, todo muy profesional. Esto le venía como anillo al dedo al duque porque así podía atacar con lo que ya tenía en Albania, sin esperas, antes de que Hitler le volviera a pedir que no atacara y para lucirse con una contundente y rápida victoria alcanzada por su cuenta. Con esos importantes retoques, el plan G se transformó en el plan Emergencia G. G de Grecia. El proyecto de invasión tenía 3 fases. Ofensiva sobre el Epiro, observación y presión sobre la región de Salónica y, más tarde, marcha sobre Atenas. Esto equivalía a decir que primero atacarían y conquistarían el noroeste del país, el Epiro. Después, tras atravesar la cadena montañosa del Pindo, se adueñarían de las tierras situadas junto a su vertiente este, o sea, la Tesalia. Por último, los 2 ejércitos situados a cada lado de las montañas avanzarían hacia el sur para conquistar el Peloponeso. Y esto sin oposición ya que, según el general Prasca y el embajador Giacomoni, los griegos o no lucharían o lo harían de manera patética. Y eso mismo le dijeron a los soldados, que la invasión a Grecia sería como hacer una excursión de fin de semana. En palabras textuales, fare una passeggiata. La marina y la aviación, mantenidas al margen en la planificación, fueron incorporadas a la prisa y corriendo en una campaña para ocupar uno de los países más montañosos del mundo y que, de paso, ocupa el 10º lugar en la lista de los territorios con más línea costera con, nada más y nada menos, 16.000 kilómetros de orillas. A pesar de ello, la debilidad de la aviación y la marina griegas no constituían mayor problema para la regia marina y la regia aeronáutica. Vistos los prolegómenos y siempre con el objetivo de conocer por qué varios miles de soldados italianos y alemanes se establecieron en una pequeña y pacífica isla jónica, pasemos, estimados oyentes, a la invasión de Grecia. El 25 de octubre Hitler recibió una carta en la que el duque, sin precisar fechas ni otros detalles, insinuaba que tal vez invadiría Grecia. El líder alemán, suponiendo que el asunto no era sino la enésima bravuconería de su colega, dijo a sus asesores que discutiría el asunto el 28, durante su visita a Florencia, desdeñando también los avisos enviados por sus embajadores en Londres y Roma sobre la probable invasión de Grecia. A las 3 de la madrugada del 28 de octubre, el embajador italiano en Atenas colocó en las manos de Ioannis Metaxas, el dictador de Grecia, uno de esos ultimátums que los países redactan para entrar en guerra en lugar de evitarla. Al terminar de leerlo, Metaxas respondió en francés, el idioma diplomático de la época. Alors, c'est la guerre. Entonces, es la guerra. ¿Por qué Metaxas estaba tan seguro? El documento, además de ser ambiguo en sus exigencias, Italia pedía penetrar en Grecia para tomar algunas, escrito así, algunas posiciones estratégicas. Metaxas solo tenía 3 horas de plazo para dar una respuesta, es decir, 180 minutos para convocar a su Consejo de Ministros, discutir el documento presentado por Roma y dar una respuesta. Resumiendo, el ultimátum era un mero formalismo. La negativa instantánea de Metaxas pasó al colectivo social de su país materializada en la palabra griega oki, escrita O-X-I, y que significa no. Este oki se convirtió en un poderoso grito de guerra contra el invasor. Las 3 horas de plazo fueron muy bien aprovechadas por Metaxas. Lo primero que hizo fue hablar con el embajador inglés para que pidiera apoyo al almirante Andrew Cunningham, comandante de la Royal Navy en el Mediterráneo. Con la promesa británica de oponerse a cualquier intento de desembarco italiano en las costas griegas del Mar Jónico o en el Peloponeso, una de las mayores preocupaciones del Estado Mayor griego, Metaxas se reunió con sus ministros y dijo con gran clarividencia: «Nuestra lucha no será solo con los italianos. Tarde o temprano pelearemos contra Alemania. Esto quiere decir que, en síntesis, solo combatiremos por nuestro honor». Y por su honor combatieron. ¿Y de qué manera? Veamos cómo lo hicieron. A las 5:30, media hora antes del vencimiento del ultimátum, las divisiones italianas se pusieron en marcha hacia el sur a lo largo de toda la frontera greco-albanesa siguiendo 3 ejes. Antes de detallar el despliegue del Regio Esercito, visualicemos el teatro de operaciones. La Grecia continental puede compararse, grosso modo, con una pistola apuntada hacia la derecha. La parte inferior del grueso mango de la pistola no tiene bordes regulares, sino que se desgaja formando una característica península con 3 apéndices, que es el muy conocido Peloponeso. La región que está arriba y a la izquierda, con el mar Jónico al oeste y Albania al norte, es el Epiro, la primera meta de los italianos. Todo lo que está a la derecha del Epiro, es decir, la parte horizontal de la pistola, es Macedonia. Entre el Pireo y la Macedonia occidental se encuentra la cadena montañosa del Pindo. Debajo de esas zonas norteñas y bajando por la culata, el territorio se divide en varias regiones intermedias como Tesalónica, Grecia central, Ática, donde está la capital Atenas, y el Peloponeso. Luego, como sabemos, el país se desparrama por el mar Egeo en un sinfín de islas con Creta a la cabeza de todas ellas. Las islas situadas en la costa occidental son el archipiélago jónico, entre las que destacan Cefalonia y Corfú. Pues bien, como dijimos, a las 5:30 del 28 de octubre de 1940 y bajo una lluvia que había comenzado 2 días antes, 7 de las 9 divisiones avanzaron hacia el Epiro. El primero de los 3 ejes, el flanco derecho italiano, siguió la línea de la costa. Ese grupo estaba formado por una mezcla de batallones de caballería, camisas negras y algunas baterías de artillería. Su objetivo inicial consistía en tomar la desembocadura del primer río griego, el Calamas. Un poco más al este, 2 divisiones de infantería y 1 de tanques constituían el eje central que seguía el valle de un río, el Bojiusa. Cuando decimos una división de tanques, no nos referimos a una manada de panzers como en Francia. La división Centauro tenía 136 tanques M3, unos blindados de 3 toneladas pequeñitos, armados con 2 ametralladoras. De todas formas, eran una base importante ya que los griegos no tenían blindados. Mucho más al este, el tercer eje tenía orden de no avanzar y mantenerse en la frontera frente a la Macedonia Occidental con la orden de evitar una maniobra de flanqueo del ejército griego. Entre el segundo y tercer eje estaban los Alpini de la Giulia, una división de tropas de montaña de la que mucho hablamos en nuestro episodio dedicado a la invasión italiana de la Unión Soviética. La misión de la Giulia en Grecia era avanzar siguiendo la cadena montañosa del Pindo, como si fueran cabras. A finales de otoño, los Alpini tenían como objetivo la conquista del pueblo de Metsovo, el punto neurálgico del camino que unía Epiro y Macedonia, las 2 regiones situadas al oeste y al este de las montañas. Con Metsovo y todos los pasos de montaña en poder de los Alpini, el Epiro quedaría completamente aislado del resto del país. Conscientes de sus debilidades, los griegos emprendieron una retirada ordenada. Siguiendo sus planes de guerra, evacuaron a la población, vaciaron las despensas y los graneros de todas las granjas y aldeas y destruyeron los muchos puentes que salpicaban el Epiro y las montañas del Pindo. Escuchemos cómo fue difundido en la radio griega, ese 28 de octubre de 1940, el anuncio de la invasión desde la vecina Albania. Εδώ, ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών, οι ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως Desde el inicio, el paseo campestre de los italianos, la passeggiata, se vio afectada por un mal tiempo terrible, con un diluvio que había comenzado dos días antes de la invasión, algo que, además de embarrar los caminos y aumentar el caudal de los ríos, dejó en tierra la aviación italiana, otra importante base de los invasores. Arriba, en las montañas, la nieve le llegaba a los Alpini hasta las rodillas. La ordenada retirada griega finalizó en el río Calamas. Allí establecieron una línea defensiva para esperar al enemigo que tardó tres días completos en llegar, retrasado por la lluvia y el barro de campos y caminos. Arriba, trepados a más de 1.500 metros de altura, los alpinos de la división Julia se apoderaron de dos pueblos abandonados. A pesar de las dificultades, el frío y la nieve, estos soldados de montaña recorrieron 40 kilómetros por las crestas de las montañas, un desempeño notable dadas las precarias condiciones climáticas. Escuchemos a continuación una reseña italiana sobre los soldados alpinos de la División Julia en Grecia. El narrador comenta que los soldados, herederos de los Alpini de la Primera Guerra Mundial, llevan víveres y pertrechos al frente. Más tarde, después de almorzar y reparar una línea telefónica, los montañeses martirizan a los griegos a cañonazos. Si ha detto una volta per tutto che i soldati italiani in Albania hanno superbamente combattuto. Si ha detto in particolare che gli alpini hanno scritto pagine di sangue e di gloria che onorerebbero qualsiasi esercito. La macchina di ripresa coglie qualche momento della dura giornata di lavoro e di guerra dell'alpino sul fronte greco, dove le giovani generazioni montanare hanno rinnovato le gesta e gli ardimenti leggendari degli alpini della grande guerra. Truppe e colonne di rifornimento sono in marcia verso la prima linea. L'ora del rancio in trincea. Scavato nella neve e nel ghiaccio. Guardafili al lavoro per il collegamento tra la prima linea e il comando. Una batteria alpina che non lascia mai tregua al nemico. La profunda penetración de la división Julia, siguiendo la cordillera del Pindo, hizo reaccionar a los griegos que lanzaron un sorpresivo e inesperado contraataque por el flanco izquierdo italiano, el que no había avanzado, aquel que tenía como misión evitar precisamente eso, una maniobra de flanqueo. El 3 de noviembre, miles de soldados provenientes de la Macedonia Occidental penetraron como una tromba en territorio albanés, siendo detenidos a duras penas en el río de Boli. Mientras tanto, un poco más al sur y al oeste, los alpinos seguían avanzando, generando en el mapa una figura parecida a un yin y yang militar, un saliente italiano entrando en Grecia y un saliente griego en Albania. Pero, En este torbellino de mutuas invasiones, la peor parte se la llevaron los alpini, encaramados en unas abruptas montañas a más de 50 kilómetros de sus centros de abastecimiento. Agobiados por las deficientes comunicaciones, los soldados de montaña fueron envueltos por los defensores que los atacaron por casi todos los flancos, excepto un estrecho corredor que comunicaba con retaguardia. Al suroeste, los italianos se estrellaron contra la línea defensiva griega del río Calamas, cuyo curso, alimentado por las incesantes lluvias de los días previos, lo volvió infranqueable. El único sector que logró avanzar fue el de la costa que, después de vadear la desembocadura del Calamas, comenzó a remontarlo por la ribera sur, en un claro intento de flanqueo de la línea defensiva griega que mantenía detenido al grupo central. Sin tener plena conciencia de la precaria situación de sus hombres y de la continua llegada de nuevas divisiones helénicas gracias a una muy eficiente movilización, el general Visconti Prasca no quiso solicitar refuerzos, suponiendo que los 87.000 hombres de su ejército bastaban para conquistar el Epiro y todo el país. Pero ni Grecia, ni el Epiro, ni siquiera las montañas del Pindo, porque el 2 de noviembre, cuando la división alpina Iulia estaba a 30 kilómetros del estratégico pueblo de Metsovo, los griegos atacaron su estiradísima línea de suministros. Eliminado todo contacto con retaguardia, la Julia quedó rodeada en lo alto de las montañas. Escuchemos a continuación dos testimonios, grabados muchos años después, del escritor Mario Rigoni Stern, que sirvió como sargento de la división Julia en las montañas del Epiro. En el primero cuenta cómo los alpini presenciaron el sepelio de un habitante de una aldea de montaña. Al notar que en el féretro metían comida siguiendo el ritual local, los italianos esperaron y, una vez se alejaron los lugareños, abrieron la tumba y se repartieron la comida con la que el muerto debía afrontar su largo viaje. Un giorno, degli alpini, nel paese di Grabova, hanno visto un funerale civile. E si sono accorti che assieme al cadavere hanno sepolto dentro del cibo. Gli alpini hanno aspettato che scendesse la notte, hanno scoperchiato il tumulo, hanno preso il cibo e l'hanno portato su in linea. Ahora Rigoni contará cómo recuperaban las cajas de víveres rotas después que los aviones italianos las lanzaban sin paracaídas. C'era grande fame. Eravamo pieni di pidocchi e eravamo in mezzo al freddo. Ma più di tutto ci sentivamo abbandonati, perché sembrava che più nessuno si curasse di noi. Ogni tanto veniva qualche aeroplano nei primi di dicembre, specialmente questo in primi di dicembre, fino verso Natale. Veniva qualche aeroplano a portarci qualche cosa, ma buttavano giù senza paracadute, senza niente. Aprivano una porta e buttavano giù quello che capitava. E quello che si riusciva anche poi a ritrovare. Veniva giù tutto in pezzi, poi naturalmente, galette sbriciolate, scatolette di carne che si frantumavano, si cercava di raccogliere e dividere. Mientras tanto, en las tierras bajas del Epiro, los italianos lograron establecer una cabeza de puente al otro lado del río Calamas, logrando conectar con las fuerzas provenientes de la costa. El avance italiano al sudoeste y el ataque griego al noreste estaban haciendo girar el frente en sentido antihorario con centro en las montañas, donde los alpini luchaban por sus vidas. Por suerte para ellos, el 7 de noviembre recibieron la orden de retirarse, pero ¿cómo lo harían? Los 10.800 alpini de la Iulia estaban rodeados por 40.000 soldados griegos comandados por oficiales que conocían muy bien esas montañas. Después de 3 días de violentísimos combates en los que los montañeses italianos llegaron hasta a lanzar piedras cuando se quedaron sin municiones, la división Iulia rompió el cerco, eso sí, dejando 2.000 muertos en los abruptos riscos y mareantes desfiladeros. Roma, a la que los mensajes del general Visconti Prasca ya le parecían cantos de sirena, ordenó el 9 de noviembre el envío de refuerzos al frente con dos objetivos: detener la maniobra de flanqueo griega lanzada 5 días antes desde la Macedonia Occidental y dar más impulso al sector central, el del río Calamas. Hecho esto, destituyó al general, lo repatrió y puso en su lugar al general Ubaldo Soddu. Ahora bien, ese envío de refuerzos que todos nos imaginamos ordenado, rápido y rebosante de hombres, equipos y víveres, distó mucho de serlo. en realidad fue una enorme pesadilla logística, ya que, recordemos, muchas divisiones del Regio Esercito estaban siendo desmovilizadas por orden de Mussolini. Por ese motivo, lo que llegó a los pequeños puertos albaneses fue un batiburrillo de compañías y batallones recién formados, comandados por oficiales que no conocían y, lo que era más importante, sin sus equipos completos. Nada más desembarcar en Saranda, Vlore, Durazzo, Chengdu o Vitish y Palés, los nuevos contingentes eran enviados al sur, a toda prisa, para reforzar las unidades desplegadas y, sobre todo, para cubrir rupturas del frente. Al otro lado, en cambio, el pequeño y pobre ejército helénico estaba dando una clase magistral de organización. Su movilización fue impecable y la transferencia de divisiones de la frontera búlgara, una vez quedó claro que ese país no atacaría, fue muy rápida, dando la sensación a los italianos que había griegos hasta debajo de las piedras. Lo primero que hizo el general Soddu fue ordenar a sus comandantes de campo no seguir avanzando, una orden que en realidad oficializaba lo que ya había ocurrido a tan solo una semana de iniciar la invasión. Aún así, la orden fue bien recibida, ya que permitió a las fuerzas en el campo asumir un despliegue defensivo en lugar de ofensivo, aunque no mejoró en nada el alicaído espíritu de la soldadesca, cuya moral estaba por los suelos al descubrir que el paseo hasta Atenas se había convertido en un frío infierno invernal de barro, hambre, balas y cañonazos. Muchísimos cañonazos. De esto último hablaremos más tarde. ¿Recordáis que el flanco izquierdo italiano había cedido por un inesperado contraataque griego? Cuando la eficiente movilización helénica inclinó la balanza a su favor, el 14 de noviembre, sus tropas frescas irrumpieron por ese mismo lugar, contra el sector de la frontera albanesa que colindaba con la Macedonia Occidental, al este de las montañas del Pindo. El torbellino griego cayó sobre las líneas italianas que estaban en pleno proceso de reorganización. Muy pronto, al constatar varias rupturas en la precaria línea defensiva del río de Boli, el comandante del sector ordenó un repliegue a la segunda línea defensiva instalada en la ladera norte del valle del de Boli. Pero de nada sirvió. Tras vadear el río y consolidarse en la otra orilla, los griegos treparon con tanto ímpetu montaña arriba que al comandante supremo italiano no le quedó más remedios que ordenar, el 19 de noviembre, otra retirada de 50 kilómetros. Aunque no fue una desbandada, poco faltó. Los aspirantes a conquistadores dejaron atrás muchísimo material que fue recogido al vuelo por los griegos y usado ipso facto contra sus antiguos dueños. Las que sí desertaron en masa fueron las tropas albanesas reclutadas e incorporadas al Regio Esercito desde 1939, tras la anexión. Oigamos ahora un audio de los tiempos en los que Italia estaba tan convencida de haber atraído a esos jóvenes hacia el fascismo que llegó a ponerlos de guardia al Palacio del Quirinale, la sede del gobierno en Roma. Roma. La Guardia Reale Albanese si reca a montare la guardia al Quirinale. Il cambio della guardia con i metropolitani. Un repliegue tan profundo del flanco izquierdo dejó expuesto al grupo central, el que se batía a lo largo del río Calamas. Para evitar quedar embolsadas, una a una las divisiones invasoras se retiraron, siendo perseguidas por los griegos que, una vez alcanzaron de nuevo la frontera, no se detuvieron, sino que persiguieron a los italianos dentro de Albania. El terreno abrupto y las fuertes nevadas no detuvieron a los descendientes de Leónidas, esos soldados que Prasca, Badoglio y Mussolini tanto menospreciaron durante la planificación de la conquista. Mientras tanto, en Roma, el duce, a pesar de ser el ideólogo y máximo responsable de la campaña, comenzó a destituir generales a diestro y siniestro. Entre los caídos estaba Pietro Badoglio. Sí, Badoglio, uno de los protagonistas de nuestro episodio anterior y que, menos de 3 años después, sería el sucesor de Mussolini. Pero eso vendría después. A finales de noviembre de 1940, Badoglio, como jefe del Estado Mayor del Regio Esercito, fue enviado a su casa. Su sustituto fue el general Hugo Cavaldero, otro conocido nuestro, el mismo que en 1943 firmó la rendición de Italia en representación de Badoglio. En Albania, en 1940, Cavaldero poco pudo hacer. Los pueblos albaneses del sur cayeron en manos griegas como fichas de dominó, pero no solo en el interior, los de la costa también. Particular resquemor causó la pérdida de Porto Edda, cuya importancia, además de ser lugar de llegada de hombres y pertrechos, estribaba en que el lugar había sido recientemente bautizado en honor a la hija de Mussolini. El inesperado y valiente contraataque heleno se prolongó hasta el 24 de diciembre, cuando unas terribles condiciones atmosféricas, unidas a un embravecido río, el Osum, obligaron a los soldados griegos a detenerse. El mundo entero quedó perplejo con la reacción del ejército griego, tan pobre y pequeño como su país. Los defensores no solo detuvieron al confiado ejército italiano, sino que lo rechazó y lo persiguió dentro de Albania. El problema, para desgracia de Mussolini, era que la hazaña griega hacía tándem con la bruta figura del Regio Esercito. Fare la bruta figura es una frase idiomática italiana que significa quedar mal o hacer el ridículo. Las conquistas de los pueblos meridionales albaneses fueron celebrados con gran algarabía en todos los pueblos y ciudades de Grecia, mientras que en Londres Winston Churchill decía: «Por eso no diremos que los griegos luchan como héroes, sino que los héroes luchan como griegos». En París, un diario colocaba en portada el siguiente titular después de la toma de Coritza, una importante ciudad albanesa: «Los griegos a Coritza, los italianos en la mierda». Es literal. Es más, en la frontera entre Italia y la Francia de Vichy, los funcionarios aduaneros colocaron un gran cartel dirigido hacia afuera, es decir, hacia Italia, que decía: «Griegos, por favor, deteneos. A partir de aquí comienza Francia». Considerando que estamos en el ápice de la reacción helénica, ¿qué os parece si hacemos una pausa musical? Sofía Bembo fue una actriz y cantante griega cuya carrera comenzó en 1930. Cuando los italianos decidieron arrastrar a Grecia a la Segunda Guerra Mundial, Sofía manejaba su propio teatro en Atenas. La enérgica mujer decidió poner su granito de arena como mejor pudo, cantando alegres y muy mordaces canciones patrióticas y anti-italianas. La primera de las que escucharemos, cantada por Sofía Bembo, con letra de George Tibios y música de Teoprastus Sakellaridis, comienza con el duce poniéndose su uniforme con penacho de plumas para arremeter, bajo la luz de la luna, contra Grecia, nada más para chocar de frente con los esbones, los aguerridos soldados griegos cuyo llamativo uniforme de gala muchos de vosotros habéis visto en los cambios protocolares de guardia en Atenas. La canción prosigue con escenas parecidas protagonizadas por el conde Chiano y otros jerarcas fascistas. Si prestáis atención, podréis escuchar claramente los nombres de Mussolini y Chiano, pronunciado Ciano, y hasta el de Napoleón, en una graciosa comparación del Regio Esercito con las tropas de Napoleón. Ah, por cierto, la canción se llama «Pone el duce su uniforme». Vaso duce ti stolito che ti scuffia ti bzilito mola da ferra che mia nicta me fengari ti nella da paina pari vreto fucara con gioia mastole vendi frischi sta funa che parasitona fendi to mancarona ah si hanno Tatre la foci hanno, me tu sciogliades più smui pena tavano. Ah, ξεκινάει την άλλη μέρα. Μα και πάλι ακούει αέρα από το τζολιά. Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι. Ξέρει τη δουλειά. Τρώει τις σφαίρες σαν χαλάζι από το τζολιά. Όλο στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ, Τσιάνο, θα τρελαθώ, Τσιάνο, και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να βάνω. Στέλνει ο νέος Ναπολέον με αρχίες πιναλέων στο βουνό ψηλά. Για να βρουν το διάβολο τους και ο στρατός μας εχμαλό τους τσούρμο κουβαλά. Καίει και ενταυρή καημένη βρέτη τρομερό. Μυστικοί ξελιγωμένοι πέφτουν στο νερό. Αχ, Γκράτσι, να μη σε δω, Γκράτσι, γιατί σε κάρβουν αναμένα έχω κάτσι. Τρέχουν σαν τρελοί στους βράχους κι από μας κι από τους συμμάχους τρώνε την κλωτσά. Και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες μες στην κοριτσά. Μέσα στα αργυρό καστρό εμπήκε το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ, Τσιάνο, θα σκοτωθώ, Τσιάνο, γιατί σε λίγο και τα τύρανα τα χάνω. Και πάθαν οι καημένοι μεγάλη συμφορά κι η Ρώμη περιμένει και εκείνη τη σειρά. Estas canciones, junto a las miles de caricaturas publicadas en los diarios griegos, elevaron mucho la moral de unas tropas que defendían su propia tierra. En la siguiente canción, llamada Vaya, ¿qué le sucedió a Mussolini?, la Bembo arremete contra el Duce. Para muestra, un botón. El primer verso dice: el dulce lechón que tiró una granada después de vestirse de caqui. Ροϊδο θα έκανες ροϊδο αφού του φοράς το χακί και νόμισες τη Μεσόγειο για λίμνη φασιστική. Η γάφα σου πρώτη που πίστεψες ότι η Ελλάς σκλαβαζή παλαβέ και σου απάντησαν οι Έλληνες με το μολόλαβε. Από τι έπαθε ο Μουσολίνι από την Ελλάδα ο χαζός. Τύχος παγέτο φρατέλος θα μείνει για μήνες πολλούς ο φτωχός. Με τρόμο αντικρίζει το φαντάρο σαν χάρο. Φυξεί το λόγι του τσολιά σαν βλέπει του κόβεται πτήση λαλιά. Από τι έπαθε ο Μουσολίνι από την Ελλάδα ο κουτός. Μωρία, η αυτοκρατορία σαν στάχτη θα διαλυθεί. Μες στη Μεσόγειο μεγάλη Ελλάς όργα θα αναγεννηθεί. Και στο τέλος ο Βλάχος ο φρατέλος θα λέει με κομμένα πια. Είναι πατά σαν τον Γκαϊδαρό buitele ar condia. Oh, what a surprise for the duce, he can't put it over the Greeks. Oh, what a surprise for the duce, they do say he's had no spaghetti for weeks. Metromo and crazy to Pataro, Saharo, Ixivolo, Ipitutolia, Samblepi tu cubite pisilaya. Oh, what a surprise for the duce, he can't put it over the Greeks. Bueno, señores. Pongamos otra con un marcadísimo sabor helénico, para ponernos a bailar en plan sorba. Vamos, levantad los brazos y poneros a dar saltitos al compás de Sofía Bembo interpretando la canción de la libertad. Θα σας πω για να το μάθει ο Ντουνιάς το τραγούδι της λεβέντικης γενιάς που το φέρνει ο αγέρας με τον πόνο της προγέρας και που κρύβει τον καημό της λευτεριάς το τραγούδι της τρανής παλικαριάς που το λέει στα κορφοβούνια ο βοριάς και τ' αντίλαλουν οι λόγγοι πέρα από το μεσολόγγι κι απ' το σούλιο στο χάνι της βραβιάς. Η Ελλάδα είναι από το Θεό σταλμένη. Η Ελλάδα μας ποτέ της δεν πεθαίνει. Το τραγούδι που οι στροφές του οι παλιές φτάναν μέχρι τις ψηλές αητοφωλιές κι έτσι οι αητοί μαθαίναν πολεμώντας πως πεθαίναν παλικάρια σε βουνά κι ακρογιαλιές το τραγούδι που να θάνατη πνοή που το λέγαν σαν γλεντούσαν κυταίοι που την νίκη ενός αγώνα περακεί στο μαραθώνα διηγέται να ζηλεύουν οι λαοί. Η Ελλάδα μας η χιλιοδοξασμένη. Η Ελλάδα μας η τόσο αδικημένη. Η Ελλάδα μας η τόσο αδικημένη. El desprestigio del ejército italiano tenía al duce encolerizado. Como ya hemos dicho en algún que otro programa para Italia, ser derrotada por Gran Bretaña era un duro golpe que podía encajarse argumentando que era un enemigo formidable, pero por los griegos, ma che cavolo dici. En el diario escrito por el conde Ciano, una de las mayores y mejores fuentes de oscuros entresijos del fascismo, el yerno de Mussolini cuenta que en la noche de Navidad de 1940 Ciano, mirando desde la ventana una copiosa nevada que caía afuera, le dijo al duce: «¿Cómo la estarán pasando nuestros soldados en las montañas de Grecia? ¿Cuánto estarán sufriendo?» «¡Que sufran!», espetó Mussolini. «Es más, espero que todos los débiles mueran, así mejoraremos la raza italiana», agregó. Ay, lo que dicen los líderes en la intimidad, estimados oyentes. En esos tiempos, la única manera de enterarnos de algo así era a través de las memorias de algún testigo. Ahora es más fácil, un WhatsApp que se difunde sin querer, un micrófono abierto o, lo que es peor, el envío de un tuit sin cavilar. Regresando a la bruta figura, Roma estaba desconcertada y preocupada, tanto que entendiendo la situación, logró serenarse lo suficiente para acumular en Albania 20 divisiones. Los 272.000 soldados italianos, desde el general caballero hasta el último recluta, no hacían más que recibir latigazos de un enardecido Mussolini que exigía una contraofensiva inmediata, es decir, para la primera semana de enero, en pleno invierno. Pero el tiempo no acompañaba y, al final, los únicos que atacaban eran los griegos con una escaramuza por aquí, una batallita por allá y ¡zas! En cada una lograban quitarle a los italianos un trocito más de Albania. Y de esta manera, con los dos ejércitos enfrentados y, en la práctica, paralizados uno frente al otro, transcurrieron enero y febrero de 1941. Y es aquí donde la artillería helénica cobró protagonismo, porque la italiana, en esta terrible tragedia griega, solo fungió como actriz secundaria. Aquellos que hayáis escuchado el episodio 87 de Istocast, dedicado a las tropas alpinas y en el que participé junto a Tony y Gregorio, recordaréis los difíciles y complejos duelos de artillería entre hindúes y pakistaníes durante sus no pocas guerras. ¿Por qué? Porque ocurrían en la alta montaña, con tiros parabólicos con gran elevación del cañón, para poder disparar de un valle a otro valle o, complicando aún más las cosas, desde la ladera de una montaña a la otra ladera, debiendo superar la cima. Para visualizarlo es como si dos niños se lanzaran un balón de baloncesto estando cada uno a ambos lados de una valla muy alta. ¿Cómo lo lanzarían? Pues casi en vertical, inclinando solo un poco la trayectoria. Pues los duelos de artillería, primero en la cordillera del Pindo y luego en las montañas albanesas, fueron de antología, con la diferencia de que los cañonazos griegos siempre daban en el blanco y los italianos no. Y, cuando acertaban, los obuses no mataban a nadie porque todos estaban a buen resguardo en las muchas cuevas y grutas de la zona. Entre las buenas decisiones de los defensores estaba el hecho de contar, sobre todo al principio del conflicto, con tropas formadas por lugareños, habitantes del Epiro y de los montes del Pindo. Esa gente no sólo conocía la zona desde donde disparaban, también conocían el sitio en el que se encontraba el enemigo al que disparaban. Bala griega que volaba, bala griega que mataba. Italianos. Y no creáis que esos cañones eran gran cosa, ¿no? Eran calibres pequeños y medianos, desde 65 milímetros a 105 milímetros, casi todos fabricados en Francia. La munición también era francesa. Algo digno de mencionar es el asunto de los morteros. Los griegos e italianos usaban el mismo mortero, de 81 milímetros. Este lanzador de proyectiles es de una simpleza pasmosa, ya que no es más que un tubo liso con una aguja percutora en el fondo, que activa el fulminante de la granada de mortero que se deja caer dentro del tubo. Ahora bien, ¿por qué los ataques griegos con morteros eran devastadores y los contrarios no? Porque los primeros lanzaban proyectiles franceses y los italianos lanzaban balas propias, fabricadas bajo el modelo económico autárquico, es decir, con materiales 100% italianos, algo que, en lo concerniente a proyectiles, no garantizaba una completa fiabilidad. Siempre en el campo de la artillería, como si el dominio del terreno y el buen adiestramiento de los servidores helénicos y la mayor calidad de sus proyectiles no fuera suficiente, cuando la infantería italiana lanzaba un ataque contra las líneas griegas, se encontraban con un enemigo inesperado. La artillería italiana. Como solía hacerse en todas las campañas de la Segunda Guerra Mundial, antes de que la infantería avanzara hacia las líneas griegas, la artillería italiana bombardeaba el territorio contrario. El problema era que los artilleros no alargaban el tiro a medida que los soldados avanzaban, impidiendo el avance o, lo que era peor, atacando a sus propios camaradas. Estos problemas fueron resueltos tras un sangriento periodo de aprendizaje. El frente en Albania solo se estabilizó cuando Italia logró juntar el doble de tropas que Grecia. A partir de ese momento, la lucha se transformó en una versión en miniatura del frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Dos potentes contraataques italianos fueron rechazados por los griegos durante la primavera de 1941. Con los invasores imposibilitados de resolver el embrollo en el que los había metido el irreflexivo Mussolini y con un 25% de Albania bajo el control de Atenas, griegos e italianos comenzaron a pensar seriamente en firmar un acuerdo de paz. ¡Uy! Pero eso no gustó nada a teutones y granbretones. Londres y Berlín se pusieron de los nervios ante la posibilidad de que la paz se impusiera al sur de los Balcanes. ¿Por qué? Por motivos que, aunque distintos, tenían puntos coincidentes. El ataque italiano había sacado a Grecia de su neutralidad, dándole a los británicos acceso pleno a bases navales y, sobre todo, a aeródromos desde los cuales podían atacar los campos petrolíferos de Ploiesti, en Rumania. Si la paz se firmaba, Alemania tendría una espina británica clavada en el vientre. Londres, por su parte, pensaba eso mismo, pero al revés. Temía que el fin de la guerra hiciera que Atenas regresara a la neutralidad y, por ende, se vieran obligados a negar a los británicos el acceso a sus bases. De inmediato ambas cancillerías se pusieron manos a la obra para evitar que Italia y Grecia llegaran a un acuerdo. La menguada y acorralada a Londres poco pudo hacer, pero Berlín, que estaba en la cresta de la ola, envió una horda de representantes a los Balcanes. Haciendo una especie de blitzkrieg diplomático, los alemanes invitaron a los países de la región a adherirse al Eje. Esta mirada hacia el sur formaba parte de un plan aún más grande fraguado a finales de 1940 y que incluía una invasión de Grecia partiendo de Bulgaria, la ocupación de Gibraltar atravesando territorio español, Operación Félix, y el envío al norte de África de una fuerza expedicionaria para, también, sacar las castañas italianas del fuego. El 20 de noviembre de 1940 Hungría se unió al Eje. Tres días después lo hizo Rumania. Un poco después, Alemania logró que Turquía se declarara neutral. El 1 de mayo de 1941, Bulgaria también se unió al Eje y, al día siguiente, las tropas nazis entraron en el país dirigiéndose, sin pérdida de tiempo, hacia la frontera con Grecia. Mientras en secreto Alemania daba todos los pasos necesarios para hacerse con los Balcanes, su bien lubricada maquinaria propagandística anunciaba a los cuatro vientos que Berlín no estaba interesada en los Balcanes. ¿Y quién era el encargado de vocear el mensaje? Un viejo conocido de esta casa. Uno de esos personajes a quienes nos une una relación amor-odio de lo más extraña. ¿Por qué? Porque Lord Howe Howe, sí, oyentes, el mismísimo Lord Howe Howe de quien hablamos largo y tendido en nuestro episodio titulado La radio en los tiempos de guerra. Porque Lord Howe Howe, apartando lo cínico que era, como comunicador era buenísimo. En este caso escucharemos a William Joyce, alias Lord Howe Howe, desmintiendo el 21 de enero de 1941 a un columnista del periódico italiano La Tribuna, que esparcía rumores sobre una intervención alemana en los Balcanes. El hipnótico Howe Howe indica que la información es infundada y que los únicos interesados en sembrar el desconcierto en la región eran Francia e Inglaterra. Para delicia de los muchos radioaficionados que escuchan Zafarrancho Podcast, dejaremos la despedida de Joyce en la que identifica la estación y las frecuencias. Por último, el locutor anuncia que las transmisiones en inglés finalizan para dar paso a los programas en gaélico. The diplomatic correspondent of the Italian newspaper Tribuna writes that England and France are spreading false and misleading rumors about alleged intentions of Germany in the Balkans to create trouble and panic in that area, which has so far been kept out of the war. The Italian journalist points out that these allegations against Germany are entirely unfounded, because every German interest favors the maintenance of peace in the Balkans. Whereas only England and France could be interested in causing trouble in this region, which is so important for German supplies. Here are the Reichsender Hambusch, Station Bremen and Station DXB. This is the end of our news in English. In thanking you for your attention, I would remind you that our next transmission of news in English takes place at 9:15 Greenwich Mean Time and will be given from the Reichsender Hambusch, Station Bremen, and Station DXB. Presently, you will hear our usual Sunday evening service in Gaelic from the stations Hambusch, Bremen, and DJA on the 31-meter band. Después del momento diexista de Zafarrancho Podcast, continuemos. Los logros del Ministerio de Asuntos Exteriores del Tercer Reich no significaban nada si Yugoslavia no se subordinaba a los deseos nazis. Con no poco esfuerzo, Berlín indujo a Belgrado a incorporarse al Eje el 25 de marzo, pero dos días después, una facción yugoslava filo-británica dio un golpe de Estado anulando la adhesión al Eje al tiempo que reinstauraba la neutralidad. Fijaos, estimados oyentes, el tamaño y el número de ramificaciones que la impulsiva decisión de Mussolini de invadir Grecia había causado. Los británicos instalados al sur de los Balcanes y, al norte, los yugoslavos alzados. A Hitler no le quedó otra salida que desviar divisiones destinadas a la próxima invasión de Rusia para lanzarlas a la conquista de Yugoslavia, asunto que, en la práctica, influyó mucho en el tardío inicio de la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Esto fue reconocido por los mismos soviéticos, con el mariscal Zhukov y Joseph Stalin a la cabeza. El primero, Zhukov, dijo: "El pueblo griego le quitó a las divisiones alemanas el tiempo con el que hubieran podido ponernos de rodillas". Bueno, algo así más o menos. El ruso no se nos da muy bien. Stalin, por su parte, dijo: "Le damos las gracias a los griegos cuya resistencia decidió la gran guerra patriótica. Estamos en deuda con ellos porque nos concedieron tiempo para preparar nuestra defensa". El 6 de abril de 1941 la Wehrmacht, partiendo simultáneamente desde Austria, Hungría, Rumania y Bulgaria, lanzó un doble ataque contra Yugoslavia y Grecia, país este último que invadió por el noreste, entrando por la Macedonia Oriental. Yugoslavia, por su parte, también tuvo que enfrentar una doble invasión, la alemana, que venía desde el norte y el este, y otra, la italiana, desde el noroeste y desde el sur. Relacionado con esta maniobra italiana, escucharemos un clip de audio que será de mucho interés para los cazadores de rarezas bélicas. Un ataque contra varias posiciones yugoslavas realizado por una escuadrilla de Stukas. ¿Y qué tiene de raro esto? Que los Stukas lucían en el plano de cola la cruz de plata del escudo de armas de la Casa Saboya. O dicho de otra manera, eran Stukas italianos. Si deseáis verlos, publicaremos un post al respecto en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Ah, si prestáis atención, escucharéis una palabra muy interesante, picchiatelli, que significa picadores. Primavera. Il folgorante attacco dei nostri picchiatelli sui centri nevralgici dello schieramento jugoslavo. Primavera. Fulgurante ataque de nuestros picadores sobre los centros neurálgicos del despliegue yugoslavo y bla, bla, bla, bla. Primavera. Il folgorante attacco dei nostri picchiatelli sui centri nevralgici dello schieramento jugoslavo nei primi giorni di guerra. Bombe di grosso calibro su di un aeroporto. Di proiettili su di una casermetta di graniciari, guardie di frontiera jugoslave sul lago di Ohrida. Como es lógico suponer, ninguno de los dos países pudo oponerse a la pisonadora alemana, aunque una cosa sí debe ser mencionada. Aún en esos terribles momentos en los que la ancestral y orgullosa Grecia se desmoronaba, el frente occidental estuvo cohesionado, manteniendo a raya a los italianos que no lograron romper las líneas griegas. Cuando la situación se hizo insostenible, el general Ioannis Pitsikas, comandante del ejército, pidió permiso al gobierno para solicitar un armisticio aprovechando que el ejército helénico aún dominaba parte del territorio albanés. Esta petición fue rechazada por el nuevo dictador griego Alexandros Korycis, que había sustituido a Metaxas, recién fallecido por enfermedad. El nuevo líder le ordenó seguir combatiendo, esfuerzo inútil porque el 20 de abril varios generales del frente pidieron por su cuenta un armisticio a los alemanes. El documento era un auténtico desaire hacia los italianos, porque, uno, Grecia se rendiría ante Alemania, no ante Italia. Dos, la Wehrmacht debía colocarse, como hacen en la actualidad los cascos azules de la ONU, entre el ejército griego y el italiano. Y, tercero, los soldados serían desmovilizados sin ser hechos prisioneros y sin que los oficiales entregaran sus armas personales. En fin, una rendición honorable. Cuando Mussolini se enteró de lo que estaban negociando griegos y alemanes, bueno, os podréis imaginar cómo se puso. Berlín, para zanjar lo más pronto posible el asunto panbalcánico, impuso una rendición incondicional y obligó a Atenas a enviar emisarios ante el general Hugo Cavallero, el representante de Roma. Al final, a las 14:45 del 23 de abril de 1941 en Ioánina, la capital del Epiro, fue firmado el armisticio que puso fin a las hostilidades en el frente griego-albanés. Y esta fue, señoras y señores, la historia de cómo una rabieta de Mussolini trastocó tanto los planes de Hitler con respecto a Europa que, a la postre, obligó a Alemania a mantener decenas de miles de soldados en los Balcanes, combatientes que, como todos sabemos, hicieron falta en otros frentes. Oigamos ahora una transmisión de la cadena norteamericana NBC del 18 de abril de 1941, en la que se anuncia que Yugoslavia fue borrada del mapa por Alemania y que Berlín tiene problemas para firmar una capitulación formal porque no sabe dónde está el gobierno yugoslavo. Según el presentador, podría estar o en Atenas o en Moscú. Como colofón, la reseña explica que Italia tomó posesión de la costa dálmata yugoslava. Good morning, everyone. Today, Friday, April 18th, is the 593rd day of war. This morning, you're to hear from our reporters in Germany and England, and then Earl Godwin, our Washington observer. First, go ahead, Berlin. Hello, NBC. This is Charles Lanius in Berlin. At noon today, that is about 3 hours ago, German time, Yugoslavia ceased to exist as a European nation. Noon was the hour agreed on for the capitulation of the Yugoslavian army to go into effect. Actually, what was left of the Yugoslav army after the 12-day German Blitzkrieg surrendered unconditionally at 9 o'clock last night. But the capitulation wasn't to be effective until today at 12 o'clock. The remaining part of the Yugoslav territory has been occupied by the Germans, according to the High Command. The Italians have come down the Dalmatian coast and have occupied Dubrovnik. So today, what looked 2 weeks ago looked like a fairly strong country with a strong army for its size, at least strong enough to challenge the German war machine, is just a war-torn piece of territory in southeastern Europe. Part of young Peter's country is already under a new government, and it's a practical certainty that the rest will be carved up to fit into the Axis New Order plan. Negotiations for the surrender, I understand, were carried on with the commanders of the various remaining Yugoslav armies, and not with the central government. On the Wilhelmstrasse this morning, it was declared that this procedure was followed for the simple reason that the German government had no idea where the Yugoslavian government was. General Simovich is said to be in Athens, but there are other rumors that he has gone to Moscow. The whereabouts of young King Peter is also a mystery here at present. An official stated that the new order in the Balkans would begin to take shape very soon, but refused to comment further. Previously, it was declared officially that the Serbs would have nothing to say about the new ordering in the southeast. This is Charles Lanius in Berlin. I now return you to NBC in New York. Los alemanes, los verdaderos conquistadores de los Balcanes, cogieron un mapa y un lápiz y ¡zas, zas, zas!, trazaron unas cuantas rayas. Este trozo para los italianos, este otro para los búlgaros, y como dice el dicho, el que parte y reparte se lleva la mejor parte, los nazis se quedaron con las zonas más ricas y o estratégicas. En el caso de Grecia se reservaron casi toda Creta, Macedonia Occidental, la frontera con Turquía, Atenas y toda su comarca y algunas islas claves del mar Egeo. Bulgaria obtuvo la Macedonia Oriental que le daba su anhelada salida al mar Mediterráneo y, a pesar de su desastrosa campaña que requirió el auxilio alemán, a Italia fueron adjudicadas las 3/4 partes de la Grecia continental y la mayoría de sus islas. Y entre esas islas estaba una, Cefalonia. Hagamos una pausa con 2 clips de audio y, entre ellos, nuestra consuetudinaria y breve sección de anuncios. Con el primero podremos escuchar lo mismo que oyeron y vieron los asistentes a las salas de cine de toda la península cuando el noticiario Luce, el equivalente italiano al español Nodo, presentó una reseña sobre el desfile ítalo-alemán de la Victoria, efectuado en Atenas. Al principio se presentan las fuerzas italianas mientras se dirigen a la capital griega, incluyendo un escuadrón de la Regia Aeronáutica que tomó parte en los primeros bombardeos. Esta vez los aviones, en vez de lanzar bombas sobre el puerto, pasaron en formación de revista. Notaréis el ronroneo de los aviones en el audio. A un cierto punto el narrador, como en todos los desfiles, presenta algunas de las unidades militares del Regio Esercito, incluyendo los camisas negras y los alpini de la División Giulia. La nota termina con imágenes y sonidos de soldados italianos en la Acrópolis. L'incontro delle truppe italiane e tedesche sui campi di Grecia ha una solenne consacrazione con una grande rivista militare nella capitale della Grecia. La rappresentanza italiana che parteciperà alla rivista marcia verso Atene. È un reggimento misto, formato di 5 battaglioni, uno del 47esimo fanteria, gli altri del 3° granatieri, del 4° bersaglieri, degli alpini della Giulia e di camice nere. Alla rivista anche un nostro stormo, precisamente quello che il 28 ottobre iniziava le operazioni di guerra contro la Grecia. La nostra rappresentanza ai sobborghi di Atene. Dall'aereo. La rivista, dal podio eretto di fronte all'ex Palazzo Reale, il feldmaresciallo List passa in rassegna alle truppe dell'asse. Assistono i rappresentanti diplomatici d'Italia e di Germania e quelli delle nazioni amiche. Alla testa della nostra rappresentanza è l'auto grigio-verde del comandante Carloni, con la bandiera del 47esimo fanteria. Segue una colonna su 4 file di autocarri affiancati. I granatieri del terzo. I bersaglieri del quarto. Gli alpini della Giulia, le camicie nere, i nostri soldati sulla storica Acropoli di Atene, dinanzi al Partenone. Aprovecharemos, antes de transportarnos a las Islas Jónicas, para hacer varios anuncios. En primer lugar, quiero agradecer la cálida acogida a mi segundo libro, publicado por Ediciones Salamina, antes Ediciones Platea. La obra se llama Los Reyes de la Décima Flotilla Más y narra las aventuras y desventuras, con una amplísima puesta en contexto, del primer grupo de operaciones especiales moderno. Esta unidad italiana, después de una larga y fatigosa puesta a punto, realizó verdaderas hazañas que, a un cierto punto de la guerra, pusieron a la Mediterranean Royal Navy contra las cuerdas. La obra, citando a nuestro colega Tony de Istocast, se lee como una novela de espías. Y hablando de novelas, aquel que esté interesado en nuestra faceta literaria de Zafarrancho Podcast tiene a disposición mi primer libro, una novela ambientada en la Segunda Guerra Mundial que combina, al parecer muy bien a tenor de las críticas y comentarios, acción, aventura, rigor histórico e inclusive humor. La obra se llama A la sombra del Pulsar y está disponible en Amazon. El libro sobre la décima puede adquirirse en la tienda electrónica de Ediciones Salamina o, por lo que vosotros mismos habéis informado, en librerías especializadas. En pocos meses estará disponible otro libro, un ensayo del tipo del de los incursores italianos. Lo único que puedo adelantar sin quebrar la política de medios de la editorial es que será muy ilustrativo, fluido y lleno, llenísimo de tiros y explosiones. ¿Qué más, qué más? Quien desee ponerse en contacto con nosotros puede escribir al correo electrónico zafarranchopodcast@yahoo.es. Mucho de lo narrado hoy tendrá soporte, como en todos nuestros programas, en nuestro blog, cuya dirección es zafarranchopodcast.wordpress.com. Allí también podréis comentar lo mismo que en el tablón de iVoox, el grupo de Facebook y el Twitter, con el indicativo de llamada @zafarranchopod. Por cierto, muchas gracias por las maravillosas vacaciones que le habéis regalado a Zafarranchito, nuestra mascota. El juego, para el que no lo sepa, consiste en fotografiar nuestro logo donde os plazca, para luego compartir la imagen en nuestro blog y redes. ¡Animaos! Recibir fotos de nuestra mascota nos llena de ilusión. ¡Extra! ¡Extra! Está llegando una nota a nuestra redacción de nuestra corresponsalía en la red. Ebrolis, el portal sobre ofertas en libros electrónicos, ofrece un pack con un selecto grupo de novelas históricas a un precio muy conveniente, entre las que se encuentra la nuestra, A la sombra del Pulsar. Un punto importante es que una parte del monto pagado irá a una ONG. En sus exitosas promociones anteriores, como el pack de ciencia ficción o el de libros de escritura, las organizaciones que recibieron la ayuda fueron la Orangutan Foundation y World Reader, esta última especializada en hacer llegar lectores de libros electrónicos a comunidades muy necesitadas alrededor del mundo. Algunas de las novelas incluidas en la promoción, aparte de la nuestra, son Bajo el cielo de los celtas, Cuando los ángeles dejan de serlo, Dios conmigo, una fantasía pleno medieval, La búsqueda, el niño que se enfrentó a los nazis, La Segunda Guerra Mundial, la novela, Tango para un copiloto herido y más, muchas más, todas seleccionadas con mucho esmero por Ebrolis. Podréis colaborar con esta causa en www.ebrolis.com. Nuestro corresponsal envía un segundo cable que dice: la promoción es por tiempo limitado. Aprovechad. Bien, cumplido nuestro nodo particular, escuchemos el segundo y rimbombante audio que reseña la visita de Mussolini a Atenas, llegado a esa ciudad tras un periplo de 22 días que lo llevó por varias bases italianas del norte de África. En la capital helénica visitó dos cuarteles, el de los granaderos y la caballería ligera Guy de Milán. Las imágenes finales del duque pavoneándose en la Acrópolis recuerdan las de Hitler al pie de la Torre Eiffel. Dopo 22 giorni di soggiorno in Africa settentrionale, trascorsi nelle zone di combattimento e in molteplici ispezioni, il duce si prepara a riprendere il volo col suo trimotore, diretto ad Atene. Il duce esce dal comando superiore italiano in Atene. La visita partita alla caserma che ospita i granatieri e i cavalleggeri del reggimento Guy de Milano. Sull'Acropoli. Cuando a finales de noviembre de 1940 los italianos se dieron cuenta de que estaban en graves problemas en el frente griego, el Estado Mayor del Ejército inició una loca carrera para enviar a Albania la mayor cantidad de refuerzos posible, tropas extra que tan solo un mes antes había dicho que no serían necesarias para conquistar un país tan pobre, pequeño y lleno de gañanes. De entre las muchas divisiones enviadas al otro lado del Adriático, fijaremos nuestra atención en una, la 33ª División de Infantería Acqui. Los 12.000 hombres de la Acqui, entre los que había casi 600 oficiales, estaban divididos en tres regimientos de infantería de montaña más uno de artillería. Estos soldados llegaron al frente albanés el 18 de diciembre y, como el resto de los casi 300.000 italianos allí presentes, se dejaron la piel evitando que los griegos siguieran avanzando hasta Venecia. Tras la ayuda alemana, la división Acqui fue dejada en Grecia como parte de los 170.000 hombres de las fuerzas de ocupación. El destino final de la Acqui no pudo ser mejor. Las islas Jónicas, siete islas situadas al occidente de Grecia, entre las que destacan Corfú, Ítaca y Cefalonia. El mando italiano envió un regimiento a Corfú, situada frente al comienzo de la frontera griego-albanesa, un pequeño destacamento a Ítaca y el grueso de la división a Cefalonia, junto a un regimiento de camisas negras, varios botes torpederos y dragaminas de la Regia Marina y unos cuantos aviones. ¿Por qué toda una división al archipiélago jónico? Porque Cefalonia está al frente de la entrada al Golfo de Corinto, el brazo de mar que separa el Peloponeso del continente. Como muestra de su importancia estratégica, valga decir que la batalla de Lepanto se libró al levante de esa isla. A continuación, la crónica que narra el desembarco de tropas del Regio Esercito en las islas jónicas, que acuden en apoyo de los primeros paracaidistas. Mentre i paracadutisti occupavano di sorpresa le maggiori isole ionie, la nostra marina predisponeva le immediate operazioni di sbarco dei primi contingenti di appoggio ai fanti dell'aria. Le navi da guerra proteggono in ogni traversata i nostri convogli di truppa. L'operazione di sbarco richiede una minuziosa preparazione ed un personale particolarmente allenato. La prima motobarca accosta alla nave. Si lanciano le scalette a corda, dalle quali discendono rapidamente le compagnie di sbarco. I marinai accostano a riva le passerelle. I reparti di rinforzo raggiungono le banchine in piatte rimorchiate. A partir de mediados de 1941 y mientras el mundo entero ardía por los cuatro costados, la guarnición italiana de las Islas Jónicas se dedicó ¿a qué? Pues a vivir, en la práctica, unas vacaciones. Los escasísimos bombardeos de la RAF, junto al buen hacer de los soldados hacia los isleños, les granjeó, si no la amistad, sí el respeto de los parroquianos, permitiéndoles vivir una mediterránea y dolce vita. Ese periodo bucólico está reflejado, con muchas exageraciones e imprecisiones, eso sí, en el film La mandolina del capitán Corelli, protagonizada por Nicolas Cage y nuestra Penélope Cruz, cuyo argumento gira en torno a los acontecimientos que estamos a punto de narrar. Regresando a la vida real, todo transcurrió molto bene hasta finales de la primavera de 1943. El primer aviso de que los 2 años de su particular pausa en la guerra finalizó cuando un nuevo comandante, el general Antonio Gandín, un cultísimo oficial graduado en letras y poseedor de la Cruz de Hierro por su magnífico desempeño en Rusia, se hizo cargo de la división. El general Gandín fue enviado allí por 2 motivos. En primer lugar, para sacarlo de Roma, ya que estaba en pleno desarrollo esa especie de conjura contra Mussolini de la que hablamos largo y tendido en nuestro último episodio. El alejamiento de Gandín obedecía a que se sospechaba que era muy fiel al duce. El otro motivo era para cuidar las relaciones con el pequeño destacamento alemán presente en Cefalonia. Como también recordaréis por lo dicho en nuestro capítulo anterior, los nazis, tomando previsiones ante la muy probable rendición unilateral italiana a los aliados, fueron colocando unidades allí donde estuviera el Regio Esercito, incluyendo casi toda la península italiana. El 5 de julio de 1943, las relucientes botas del teniente coronel Johannes Bartsch se plantaron en el muelle de Argostoli, la capital de la isla. Junto a él desembarcaron 2 batallones de granaderos más 1 batería de cañones autopropulsados. Esto equivale a decir que los alemanes tenían 2.000 soldados, 8 cañones autopropulsados Stuck 3 de 75 milímetros y 1 de 105 milímetros. Un Stuck 3 no es más que un Panzer 3 low cost, es decir, sin torreta giratoria, más rápido y barato de construir. Para mover el cañón hacia los lados había que hacer girar el tanque con las orugas. Con torreta o sin torreta, un Panzer es un Panzer. Los italianos, recordemos, eran 12.000, con 3 baterías de cañones de 155 milímetros, 1 batería de cañones antiaéreos de 75 milímetros, otra batería costera operada por la Marina con cañones de 152 milímetros, el centro de comando y 3 hospitales de campaña. También tenían un par de lanchas torpederas, un par de hidroaviones y, a veces, un par de dragaminas. Ah, y curas, un montón. La división Acqui tenía 7 capellanes. La caída de Mussolini del 25 de julio no cambió nada en Cefalonia. El asunto se vivió como un hecho más en una guerra que para los soldados italianos parecía muy lejana. Ellos lo que querían era seguir formando por la mañana para saludar la bandera, hacer las guardias de rigor, formar en la tarde para arriar la bandera y, en la noche, ir a la plaza de Argostoli o del pueblo más cercano para tomar una cerveza sentados codo con codo con sus camaradas de armas, los soldados alemanes. 2 meses después, otra noticia, llegada por las ondas hercianas, sí que movió y conmovió a los italianos de Cefalonia, sacándolos de su largo letargo. Escuchemos de nuevo el anuncio del mariscal Pietro Badoglio comunicando al pueblo italiano que la guerra, al menos para ellos, había terminado. Gente italiano, audizioni radiofoniche Eyar. Proclama del capo del governo. Parla sua eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze aliate deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. La reacción de los soldados de la división Acqui fue la misma que la que tuvieron los marineros a bordo del acorazado Roma. Primero sorpresa y luego una alegría inmensa. El general Gandín, consciente de que faltaba mucho para que el polvo se asentara y se pudiera apreciar con claridad la situación, ordenó, con la caída de la noche, que los guardias acudieran a sus puestos y las patrullas recorrieran sus sectores asignados como en cualquier otra jornada. Gandín, uno más entre los miles de comandantes de campo diseminados en Italia, Francia, los Balcanes, Grecia y el Mar Negro, envió mensajes pidiendo instrucciones ya que el escueto comunicado de Badoglio ordenaba reaccionar ante cualquier agresión, pero ¿De quién? ¿De los aliados? ¿De los alemanes? ¿De los partisanos? Badoglio había sido muy ambiguo. Para nosotros, en nuestro siglo XXI, parece obvio que se refería a los alemanes, pero debemos recordar que las negociaciones para la rendición se llevaron a cabo con el máximo secreto, mientras Roma mantenía vigentes todos los planes de guerra contra los aliados. Tal y como pasó con los tripulantes del acorazado Roma, a los que mantuvieron en pie de guerra contra los aliados hasta el momento de la rendición, lo mismo hicieron con los soldados del ejército. En un abrir y cerrar de ojos, los alemanes habían pasado de camaradas a... ¿a qué? Los miembros del ejército no sabían a qué atenerse. Ese fue el motivo por el que miles de comandantes radiaron desesperados mensajes pidiendo instrucciones. La noche del 8 de septiembre, a eso de las 21:30, el comandante de las fuerzas italianas de ocupación en Grecia, general Vecchiarelli, envió un mensaje a Gandín que no era más que un resumen del Promemoria II, el secretísimo plan de operaciones que Roma había escrito en caso de que tuvieran que vérselas con los alemanes y que, por miedo a que los nazis se enteraran de su existencia, jamás fue enviado a los comandantes de campo. El mensaje recibido a las 21:30 desde Atenas rezaba: en relación al armisticio, las tropas italianas del 11º ejército, el que ocupaba Grecia, seguirán la siguiente línea de conducta. Si los alemanes no llevan a cabo actos de violencia, los italianos no, repito, no harán causa común con los partisanos ni con las tropas anglo-norteamericanas que se hagan presentes. Por otra parte, deberán reaccionar con fuerza ante cualquier acto de violencia. Cada unidad deberá permanecer en su puesto con los mismos objetivos que tenían asignados. La disciplina debe ser mantenida a cualquier costo. Firmado, General Vecchiarelli. Esto no sirvió de mucho a Gandín. El mensaje era un ni sí ni no, sino todo lo contrario, ya que este mensaje, al igual que el de Badoglio, era muy ambiguo con respecto a los alemanes. Poco después llegó una orden para que cualquier nave de la Regia Marina presente a Cefalonia se trasladara a Brindisi, una ciudad situada al sur de la península y a la que, más a la desbandada que con orden y concierto, se había transferido el gobierno italiano, incluyendo al rey y al primer ministro. A la mañana siguiente, muy temprano, ambos comandantes, el alemán y el italiano, comenzaron a mover pelotones de soldados de aquí para allá para asumir mejores posiciones en caso de que las cosas se empeoraran. Esos movimientos generaron varios momentos de gran tensión cuando, al coincidir en alguna encrucijada, los unos apuntaban sus armas hacia los otros. A media mañana del día 9, el teniente coronel Barge visitó al general Gandín en su cuartel general de Argostoli, pueblo situado en un golfo muy cerrado en la costa oeste de la montañosa isla. Tras los respetuosos saludos de rigor, ambos militares se llevaban muy bien, el teniente coronel, cumpliendo lo establecido en el plan AXE, le pidió a su contraparte que ordenara a sus hombres de poner las armas y ponerse bajo órdenes alemanas. Ante la negativa del general Gandín, el coronel Barge le recordó que, de forma oficial, ya estaban bajo mandato alemán. Y tenía razón. Este detalle está escondido y casi borrado del mapa por la historiografía italiana, pero, tras la caída de Mussolini, entre las medidas que tomó Badoglio para tranquilizar a los alemanes y hacerles creer que Italia seguía comprometida con el Eje, el primer ministro puso a todas las fuerzas italianas en Grecia a las órdenes del comandante alemán de Atenas. Eso quiere decir que los 170.000 soldados italianos en Grecia estaban integrados y, por tanto, subordinados al mando alemán. Sin que Barge tuviera necesidad de decirlo, Gandín comprendió que con este recordatorio su colega alemán le estaba haciendo ver que si los italianos no obedecían, o, peor aún, se enfrentaban a la Wehrmacht, serían considerados traidores y lo único que conseguirían sería morir fusilados. Gandín, para ganar tiempo, dijo que no había recibido instrucción alguna. Barge, consciente de que con solo 2.000 hombres no podía presionar mucho más, se retiró. Tras esa primera reunión, ambos oficiales tuvieron la sensación de que todo podía resolverse por las buenas. Nada más irse el coronel, Gandín recibió un perturbador mensaje de su superior en Atenas, el general Vecchiarelli, ordenándole entregar las armas colectivas, con toda su munición, a los alemanes, orden que debía cumplirse antes de las 12 de ese mismo día, 9 de septiembre. La comunicación también indicaba que debían entregar sus posiciones a la Wehrmacht antes de las 10 de la mañana del 10 de noviembre. Entregar armas colectivas quería decir cañones y ametralladoras. Los italianos solo podían quedarse con sus pistolas y fusiles. Este fue el inicio de una muy dañina vorágine de mensajes, rumores y discusiones entre oficiales y soldados que, como palos entre las ruedas, complicaron la gestión del comandante italiano. Gandín prefirió seguir negociando con su contraparte alemana para ganar tiempo y tratar de lograr uno de dos objetivos: recibir refuerzos y pertrechos para enfrentarse a los nazis o ser rescatados, una operación no muy difícil de realizar tomando en cuenta que la madre patria estaba muy cerca, a solo 400 kilómetros al otro lado del mar Jónico. Mientras Gandín y Barge se reunían por segunda vez y sin que ninguno de los dos lo supiera, la Luftwaffe hundía con dos bombas teledirigidas el imponente acorazado italiano Roma, originando una de las tragedias navales más horribles de todos los tiempos, asunto narrado en el episodio pasado. El 11 de septiembre y desdiciéndose, tal vez por el hundimiento del acorazado Roma y por los excesos cometidos por los alemanes al tomar posesión del centro y del norte de Italia, el general Vecchiarelli envió el siguiente mensaje a Gandín: las tropas alemanas deben ser vistas como hostiles. Luego, para rematar, agregó: cualquier intento de desarme de nuestras tropas llevado a cabo por los alemanes deberá ser evitado por la fuerza. Barge, por su parte, también recibía su buena dosis de mensajes desde Atenas. El más importante decía: donde haya contingentes italianos o núcleos armados que opongan resistencia, se deberá dar un ultimátum muy breve. Llegado el caso, deberá recalcarse que los oficiales responsables de cualquier tipo de resistencia serán fusilados como partisanos si, culminado el plazo del ultimátum, no imparten a sus tropas la orden de entregar las armas. Si a este batiburrillo de órdenes y contraórdenes que obligaban al teniente coronel Johannes Barge y al general Antonio Gandín a enfrentarse uno al otro, agregamos un montón de volantes que la resistencia griega hizo llegar hasta el más recóndito rincón de Cefalonia, podemos entender que el asunto no hacía más que complicarse. Los insidiosos papelitos decían: soldados italianos, ha llegado la hora de combatir contra los alemanes. Los patriotas helénicos están de vuestro lado. ¡Viva Italia libre! ¡Viva Grecia libre! Pero el más importante papel que recibieron los italianos fue un durísimo ultimátum que el teniente coronel Barge envió al general Gandín. El escueto mensaje ofrecía tres alternativas. La primera, continuar peleando al lado de los alemanes. La segunda, pelear contra los alemanes. Y la tercera, entregar sus armas pacíficamente. El general italiano no podía unir su división a la Wehrmacht porque tal acción desobedecía una orden directa del rey, el armisticio, y lo de pelear contra los alemanes tampoco le gustaba porque lo consideraba un despropósito, tomando en cuenta que durante años habían sido camaradas de armas. Gandín convocó a sus oficiales de Estado Mayor y a los 7 capellanes para tratar el ultimátum, es decir, con los de mayor graduación y con aquellos con más ascendencia moral. El parecer general de la mayoría de los presentes en el conciliábulo, considerando la fortaleza de la Wehrmacht en Grecia y las pocas posibilidades de recibir ayuda de la madre patria a pesar de estar tan cerca, fue el de entregar las armas colectivas. Solo un capellán optó por la rendición. Gandín, corriendo lo más posible la arruga, le dijo a Barge que le contestaría al día siguiente. Y es en este punto, señoras y señores, que el asunto, al menos para nosotros, aquí en Zafarrancho Podcast, se enturbia tanto, pero tanto, que después de mucho investigar, estudiar y analizar, decidimos presentaros nuestra propia apreciación sobre el tema. Algo que tampoco es muy raro, porque sobre la tragedia de Cefalonia, además de la posición oficial de la historiografía italiana, existe un sinnúmero de versiones. Mientras Gandín, apoyado por sus más cercanos colaboradores, trataba de sacar lo más pronto posible las 12.000 castañas italianas del potente fuego alemán en el que estaban metidas, algunas de esas castañas decidieron obrar por su cuenta. De la misma forma en la que hoy en día muchas personas se alejan de la realidad por la sobreexposición a las redes sociales, Los dos apacibles años transcurridos en Cefalonia desconectaron a muchos soldados y oficiales de baja graduación de la realidad bélica que asolaba Europa. La reseca psique de estos individuos fue pasto de las ardorosas arengas de la propaganda fascista, la cual, ocultando las muchas derrotas sufridas por el Regio Esercito, convenció a esos jóvenes de la superioridad del combatiente italiano, individuo que nada tenía que envidiar al alemán. Cuando estos exaltados jóvenes se vieron expuestos a la intensa lluvia de comunicados, mensajes, órdenes, contraórdenes y panfletos, su mente no fue capaz de entender la grave situación en la que se encontraban. Esto condujo a una especie de rebelión a cámara lenta nacida en el seno de la División Acqui. Por ese motivo, en los comedores, en los puestos de guardias o en los parapetos defensivos, grupos de soldados escuchaban atentamente las murmuraciones de algunos de sus compañeros. Más pronto que tarde, esos cuchicheos sottovoce mutaron a vociferantes reclamaciones en contra del general Gandín. Esos soldados consideraban que la cruz de hierro que su comandante exhibía con tanto orgullo era la mejor prueba de su proalemanidad o, dicho de otra manera, su poco apego por el Reino de Italia. Además, el hecho de que tardara tanto en tomar una decisión era un preocupante signo de cobardía. Este sentimiento contestatario, nacido nada más conocerse la noticia del armisticio, creció y creció, llegando al ápice el 12 de septiembre, el día en el que Gandín debía responder al ultimátum lanzado por Barge. El problema surgió cuando varios soldados del 2 Batallón del Regimiento de Infantería de Montaña número 317 se negaron a cumplir la orden de repliegue emitida por el general Gandín para acortar el frente en caso de tener que luchar contra los alemanes. Los amotinados se negaron a cargar las armas y municiones en los camiones bajo el argumento de que serían entregadas a la Wehrmacht. El entuerto subió de nivel cuando los soldados apuntaron sus ametralladoras contra los camiones. No solo, cuando un mayor del Regio Esercito se apersonó en el lugar, una bala le rozó el brazo. La sangre del oficial ahuyentó a los diablillos que los rebeldes tenían sobre sus hombros y la protesta se disolvió. Pero eso solo era la punta del iceberg. Un grupo de oficiales subalternos había trazado un plan para atacar y expulsar a los teutones de la isla. Estos secesionistas, obrando por su cuenta, se comunicaron por radio, sin usar código de ninguna clase y sin tener un destinatario claro, con la esperanza de lograr alguna clase de apoyo externo, tal vez de los aliados. Para colmo de males, los alborotadores lograron un contacto, el peor posible, al menos en el delicado contexto de Cefalonia, la flota italiana internada en Malta. ¿Por qué decimos que fue muy malo ese contacto? Porque la Regia Marina estaba de luto ya que solo 2 días antes había perdido, en una dantesca tragedia originada por un ataque alemán, el acorazado Roma y 2 destructores. Y la respuesta de la Marina, enviada desde el acorazado Vittorio Veneto, fue clara y contundente. El Roma fue hundido. No debéis entregar las armas. Al teniente coronel Barge también se le estaba haciendo difícil controlar a sus hombres. A las 4 de la tarde, mientras volvía a negociar con Gandín, algunos de sus soldados hicieron prisioneros a los italianos de 2 emplazamientos de artillería que protegían el golfo a cuyas orillas estaba la capital, Argostoli. En otro lugar de la isla, un autopropulsado alemán apuntó su cañón contra otro puesto de artillería de campaña italiana, pero sus servidores respondieron apuntando sus cañones contra el Panzer, que optó por hacer mutis por la derecha. La isla bullía por todas partes. En otro lugar, un capitán, Gazzetti, fue asesinado por sus subalternos cuando se negó a entregar a los alborotadores el camión con el que estaba llevando a un grupo de monjas a un lugar seguro. Mientras tanto, en el puesto de mando del 33º Regimiento de Artillería Italiano, un grupo de jóvenes oficiales irrumpió exigiendo luchar contra los alemanes. Su actitud, que rayaba en el motín, hizo que el teniente coronel Giovanni Fioretti les preguntara: ¿habéis venido aquí como comandantes de compañía o como capos de la mafia? La larga jornada del 12 terminó muy, pero que muy mal cuando, cerca del cuartel general, un carabiniere lanzó una granada contra el coche del general Gandí. Pero el artefacto no explotó. Al alba del 13 de septiembre de 1943, en el cercano Partrazos, el importantísimo puerto griego situado en tierra firme al este de Cefalonia, los buques de la Regia Marina zarparon con destino a Italia cumpliendo lo estipulado en el armisticio. Pero, nada más hacerse a la mar, fueron atacados por aviones de la Luftwaffe que, por otra parte, tenían órdenes de impedir cualquier traslado de naves italianas tras las líneas enemigas. Esta fue la inquietante noticia con la que los soldados de la División Aquis se despertaron. Pero aquellos que estaban en los pueblos que asomaban al ensenado occidental, entre ellos Argostoli, no tuvieron tiempo de asimilarla, ya que dos grandes gabarras motorizadas alemanas, la F-494 y la F-495, se dirigían hacia el muelle de la capital, situado a pocos metros de los cuarteles generales alemán e italiano. ¿Sabéis quiénes eran los jefes de los puestos de artillería de Argostoli? Apolonio, Pampaloni y Ambrosini, los cabecillas del movimiento anti-Gandín y anti-negociación con los teutones. Cuando Pampaloni despertó a Apolonio, gritándole que dos gabarras hasta arriba de hombres y pertrechos, palabras textuales, estaban a punto de atracar, el capitán saltó de su litera y, sin informar ni consultar a sus superiores, dio la orden de abrir fuego. A las tres baterías del capitán Apolonio, dotadas de cañones de 100 y 75 milímetros, se unieron dos ametralladoras de 20 milímetros desmontadas de un dragaminas y los dos grandes cañones costeros de la marina, de 152 milímetros. Una de las dos barcazas se hundió casi de inmediato. La otra logró atracar, protegida por una espesa cortina de humo lanzada por dos cañones autopropulsados alemanes situados al otro lado de la ensenada. Cuando la escaramuza se estaba convirtiendo en un duelo de artillería, el teniente coronel Barge ordenó a sus tanques cesar el fuego. El amotinado y su gente solo dejaron de disparar después de que el edecán se apersonara y le dijera al capitán: «Mira, Polonio, esto terminará muy mal para ti si no dejas de disparar». A pesar de los 5 muertos y 18 heridos alemanes, el teniente coronel Barge probó a negociar de nuevo, no por espíritu caritativo, sino por la notable inferioridad numérica alemana. Los tiros y las explosiones matinales siguieron exaltando el ánimo de los rebeldes italianos que, esa mañana, ganaron muchísimos adeptos, entre ellos algún que otro oficial de mayor graduación como el teniente coronel Deodato y el capitán Gasco, jefe del regimiento de carabineros al que pertenecía el militar que había lanzado la granada Gandín el día anterior. Habiéndole quedado claro a Berlín que Cefalonia se les resistía, Atenas envió por hidroavión a uno de sus más altos oficiales, el comandante de la Luftwaffe en los Balcanes, el general Alexander Lohr, para hacerse cargo del asunto. ¿Cómo fue recibido Alexander Lohr en la isla? A tiros. Cuando los pontones de su hidroavión estaban a punto de tocar el agua frente a Argostoli, las ametralladoras antiaéreas le dispararon. Dejándose llevar por sus reflejos, el piloto se elevó ligeramente, viró y completó el amarizaje al otro lado de la ensenada, descargando a su ilustre pasajero en la otra ribera, la que estaba controlada por Alemania. Lo primero que hizo Lohr fue llamar por teléfono a Gandín. De esta conversación no quedó registro. Unos sostienen, bueno, los alemanes sostienen, que Lohr advirtió con claridad meridiana a su homólogo italiano que todo aquel que se resistiera sería fusilado. Otros dicen que fue ambiguo, solicitando la rendición bajo promesas de buen trato y repatriación a Italia. El episodio de las barcazas se repitió más tarde en Corfú. Aunque no hubo muertos, las gigantescas balsas alemanas, muy maltrechas por el fuego italiano, debieron retirarse. Como a la tercera bala vencida, al final de la tarde los nazis se dieron el gusto de capturar, por fin, una de las islas jónicas, Sante, situada al sur de Cefalonia. El larguísimo 13 de septiembre llegó a su fin con dos eventos que rayaron en el surrealismo. El primero ocurrió cuando los capitanes Apolonio, Pampaloni y Ambrosini fueron llevados ante el general Gerzi, el segundo comandante de la división Aqui. Al ser interrogados por sus actos unilaterales, el cabecilla, Apolonio, respondió desafiante: «Entre la tropa se habla de traición del comando de la división». «Tú no eres más que un cabeza caliente, Apolonio», bramó Gerzi. La jornada terminó, supuestamente, con un referéndum. Esto es rarísimo. En Italia este asunto ha sido glorificado, presentándose como el non plus ultra, el primer acto de resistencia ante la Alemania nazi. Sobre esto hay infinidad de versiones, unas que presentan a los soldados del Regio Esercito haciendo filas ante las urnas de los centros de votación repartidos por toda Cefalonia, mientras que otros, como el superviviente Bruno Bertoldi, que eso de referéndum nada, que la única consulta que hizo Gandín durante la crisis fue a su Estado Mayor y a los capellanes. Si ha habido o no referéndum sobre si rendirse o luchar, las supuestas preguntas de la consulta, el hecho cierto es que esa noche el general Gandín reposicionó a sus unidades para hacerle frente a los nazis. A las 12 horas del 14 de septiembre el general Antonio Gandín informó al general Lohr que no depondrían las armas y que no creían en las promesas alemanas de buen trato y repatriación a Italia. Acto seguido se desató el pandemonium, un infierno en el que el flujo continuo de veteranísimas tropas alemanas apoyadas por un incesante bombardeo con estucas acorralaron a los soldados italianos hasta obligarlos, tras 8 días y 1.315 muertos, a rendirse. Ah, una cosa muy importante. De la resistencia griega nada se supo. La división Acqui luchó sola. Antes de pasar al meollo del asunto que nos compete hoy, abriremos nuestra caja fuerte para extraer uno de los clips de audio más preciados. La tragedia de Cefalonia, una de las mayores tropelías hechas por los nazis durante la guerra, fue ignorada por Alemania y hasta borrada allí donde hubiera dejado huella. Por esta razón, casi no hay fotografías ni registros de este evento, ni de los combates ni de sus consecuencias inmediatas. De ahí el porqué de nuestro celo por el audio que escucharemos a continuación, ya que es un extracto de un noticiero alemán que dice, palabra por palabra, lo siguiente. La aviación y las tropas alemanas han aniquilado a los rebeldes. La isla griega de Cefalonia está en manos de Alemania. Ahora, escuchémoslo. Nach Vorbereitung durch die Luftwaffe eroberten deutsche Landungstruppen die Insel und vernichteten die Masse der aufrührerischen Division. Die für die Sicherung des Peloponnes wichtige Insel Cefalonia ist in deutscher Hand. Aniquilar. Ese fue el verbo usado por el comentarista. Cuando el mantel blanco que cubría la mesa en la que comía el general Gandín y sus oficiales de Estado Mayor fue colgado del balcón de la sede de la división Acqui, el general Alexander Lohr supo que había llegado el momento de escarmentar a esos insolentes traidores mediterráneos. La negrura que tenía el alma del comandante alemán no se debía a sus 1.500 connacionales muertos durante la conquista de Cefalonia o a la pérdida de 19 estucas o 17 barcos. No. El ansia de venganza nazi había sido inoculada directamente por Hitler a través de un mensaje enviado el 18 de septiembre en medio de los enconados combates, que decía: debido al pérfido y traicionero comportamiento de los italianos en Cefalonia, no se deben hacer prisioneros. Y así, señoras y señores, ha llegado el momento de los tiros sin explosiones. Unos disparos que no debieron haber ocurrido. Las primeras ejecuciones fueron en caliente, a medida que los derrotados salían de sus trincheras con los brazos en alto sujetando banderas blancas. Las demás ocurrieron en grupos, por toda la isla, sobre todo en los alrededores de Argostoli, el último bastión de la división Acqui antes de la rendición. El 24 de septiembre el general Gandín y 137 oficiales superiores fueron juzgados sumariamente, llevados a una casa de campo llamada la Casa Roja y, conducidos al patio en pequeños grupos, fusilados. De lo que sucedió con los oficiales ajusticiados en la Casa Roja fue testigo uno de los 7 capellanes de la división que logró sobrevivir para narrar lo ocurrido en el libro que publicó solo 3 años después, llamado La masacre de Cefalonia. En él, Romualdo Formato cuenta que la actitud de los oficiales recluidos en la Casa Roja varió mucho. Los hubo que alzaban ruegos al Señor, otros lloraban y algunos hasta cantaban. Cuando eran conducidos al paredón, los oficiales morían gritando los nombres de sus esposas, madres o hijos. Una de las escenas que más impresionó al cura fue que, durante una pausa, los alemanes preguntaron a los prisioneros si alguien necesitaba atención médica. 20 oficiales salieron al frente nada más para recibir una nutrida lluvia de balas. Otra extraña actitud que presentó Don Formato fue la de algunos prisioneros que, al ver el pelotón de fusilamiento ante ellos, se ponían a excavar la tierra, como tratando de escapar haciendo un túnel. Otro triste episodio ocurrió cuando los nazis, al identificar a un oficial que cantaba ópera en un bar de Argostoli, lo obligaron a cantar mientras fusilaban a sus compañeros. Como es lógico suponer, no todos sucumbieron ante los nervios. Muchos oficiales esperaron su sino en un circunspecto silencio, sintiendo la existencia antes de soltar el último suspiro. Unos cuantos oficiales le dieron al padre Romualdo objetos personales para que se los hiciera llegar a sus familiares, pero sus captores los confiscaron. En medio de la sinrazón, el desesperado sacerdote vio luz al fondo del túnel cuando un oficial alemán llegó a la Casa Roja diciendo que quien pudiera probar que había nacido en el Tirol del Sur, una región italiana que Berlín consideraba austríaca, se salvaría. Actuando con rapidez, el cura metió el pie en el resquicio de la puerta apenas abierta por sus captores y le rogó al recién llegado que extendiera el perdón a los que quedaban. El nazi, con los ojos clavados en el blanco alzacuellos del cura, lanzó un gruñido ininteligible y se marchó. Poco después regresó diciendo que su solicitud había sido aceptada. Incluyendo a Formato, de los 137 oficiales, se salvaron 37. Ahora bien, ¿quiénes eran esos soldados que disfrutaban haciendo bromas mientras fusilaban prisioneros? La respuesta estándar sería soldados de la SS con su escudo de calavera en el uniforme. Pero no. La voz cantante en los fusilamientos de Cefalonia la llevó un grupo regular de la Wehrmacht, el 98º Regimiento de Montaña, adscrito a la 1ª División de Montaña, unos soldados que, durante la invasión de Yugoslavia, se destacaron por... pues por no dejar civil con cabeza. A la más mínima provocación, la 1ª Gegendivisión arrasaba pueblos. Estos soldados segaban vidas de civiles como si estuvieran recogiendo Edelweiss, la flor que todos ellos llevaban cosida en el cuello del uniforme, ya que era el símbolo de la división. Pues bien, durante 4 largos días las ametralladoras del 98º de montaña traquetearon sin cesar, sonido solo interrumpido por los disparos de las pistolas encargadas de dar los golpes de gracia. Y ya que estamos con ametralladoras y golpes de gracia, hagamos una cosa: ilustrar con un ejemplo lo que estamos contando. Mariano Barletta era un culto oficial de la Marina Mercante que se desempeñaba como profesor en el Instituto Náutico de Nápoles. Tan buen profesor era que, cuando la guerra estalló, mantuvo la cátedra a pesar de haberse enrolado en la Marina, la de guerra. Durante la mañana impartía clases y en la tarde ocupaba su puesto en la capitanía del puerto de Nápoles. Su recto proceder como profesor no le permitió aprobar al hijo de un almirante. El iracundo papá desterró a Barletta, mandándolo al remoto puerto de Argostoli, en Cefalonia, como capitán de su pequeño puerto. El impas ocurrió en julio de 1943, el último mes del fascismo y el penúltimo antes de la rendición de Italia. Por eso fue que, el 22 de septiembre y sin comerla ni beberla, el teniente Mariano Barletta se encontraba junto a un nutrido grupo de prisioneros italianos de pie, al exterior de una casa situada a la vera de un tortuoso camino de montaña en Cefalonia, vigilados por una patrulla de soldados de la Wehrmacht. Bajo un sol de justicia que brillaba sobre sus cabezas, Barletta vio llegar a un oficial alemán en moto, seguido por un camión. Después de conferenciar con el jefe de la patrulla, el recién llegado se dirigió a los prisioneros y ordenó que los oficiales subieran al camión. Cuando algunos pidieron permiso para llevar consigo los equipajes, el jefe dijo que sí, siempre que se dieran prisa. Mientras Barletta buscaba sus cosas dentro de la casa, su ayudante, el marinero Baldini, le preguntó: «Mi teniente, ¿Puedo ir yo también? Claro, muchacho. Si es por mí, sube al camión. Como los nazis no se negaron, el chaval se puso de lo más contento. Un mayor del ejército, al ver que Barletta llevaba a su asistente, aprovechó y llamó al suyo para que lo acompañara. El pequeño camión se puso en movimiento dando la impresión a Barletta que iba de pie detrás del conductor, que en vez de ruedas tenía patas. Tanto era lo que se movía el sobrecargado vehículo que rebotaba en una senda que hasta a las mulas les era difícil de recorrer. Sobre la plataforma otros dos soldados vigilaban a los prisioneros. Uno de ellos, el que llevaba una ametralladora pesada con bípode, complementaba su atuendo con un par de larguísimas cintas de proyectiles, dos mortíferas bufandas de metal. El parecer general de los prisioneros era que estaban siendo conducidos a Argostoli para ser recluidos en algún edificio público, tal vez el ayuntamiento. La incertidumbre apareció cuando en una bifurcación el conductor tomó la ruta a la playa en vez del camino hacia la capital de la isla. «¿Dove ci portano?» «¿A dónde nos llevan?» preguntaron a coro los prisioneros, sabedores de que no obtendrían respuesta. A medida que el camión recorría la empinada carretera que descendía de la montaña, un pesadísimo silencio cubrió a los italianos hasta que, en una curva, el vehículo se cruzó con el capitán de intendencia Pozzi y el teniente Sellaro que, caminando con calma, subían la cuesta. «¿Ma cosa è successo? Come mai è finita così presto?» «¿Qué pasó? ¿Por qué terminó todo tan pronto?» preguntaron los dos oficiales del ejército como si en vez de un combate estuvieran hablando de un partido de fútbol. Uno de los alemanes saltó del camión y, después de desarmar a los dos oficiales, los despojó de los objetos de valor, en particular el vistoso reloj de oro del capitán Pozzi. Aprovechando el alto en el camino, los tres soldados alemanes ordenaron bajar a todos los que estaban a bordo. Extrañados por encontrarse en medio de ninguna parte, rodeados de baldías terrazas cuyos sembradíos habían sido apenas cosechados, los prisioneros descendieron con sus maletas y petates, que de nada les valieron ya que el soldado que mandaba, armado solo con pistola, los obligó a dejarlas en la cuneta y a formar en fila india. Sin decir una palabra para no provocar a los mal encarados guardianes, el grupo reemprendió la marcha hacia abajo, hacia el mar, con un alemán a la cabeza y el soldado con la gran ametralladora atrás, a la cola del apesadumbrado cien pies humano. El tercero marchaba fuera de la formación cual cancerbero, ladrando cada vez que un italiano se desviaba aunque fuera unos centímetros de la fila. Transcurridos unos minutos, el guía saltó un montículo, penetrando en un campo de labranza todo tierra y todo tallos secos marchitos, muy necesitado de un buey y un arado. Los italianos lo siguieron sin rechistar, preguntándose a dónde los estaban llevando. Tal vez a uno de esos lanchones de desembarco en los que llegaron los soldados de la Wehrmacht, apoyados por el martilleante y preciso bombardeo de los Stukas. El teniente de complemento Mariano Barletta, capitán del puerto de Argostoli y profesor de náutica, iba tercero en la fila, concentrado en ver dónde ponía el pie en ese revoltijo de tierra y paja. De pronto unos gritos llamaron su atención. Los daba el capitán que lo precedía que, con los brazos en alto, decía: «Camerad, nein camerad», camarada, no camarada. Al girarse hacia un lado, Barletta entendió el porqué de los aspavientos de su colega. El alemán del final, el que tenía las bufandas de balas alrededor del cuello, estaba a 6 metros de ellos, acostado boca abajo, con la ametralladora bien posada sobre sus dos patas y una de las centelleantes cintas de proyectiles insertada en un costado del arma. El profesor comprendió que estaba ante el umbral del sueño eterno y, a pesar de saber lo fútil que era, Mariano Barletta se unió al coro de protestas y ruegos para hacer valer su derecho a la vida, una prerrogativa que un individuo con un pequeño bigote y el alma tan oscurecida como la de esos tres soldados había decidido que no tenían. «¡Nein! ¡Nein!», fue la parca respuesta del líder. Morir. La idea no le era ajena a Barletta. Como individuo cavilante que era, el profesor sabía que la guerra tenía por costumbre acercar el final de la propia existencia, siempre que se estuviera al alcance de una bomba o, como en este caso, al alcance de una ametralladora MG-34. La relatividad del tiempo propia de las situaciones de vida y muerte permitieron a Mariano, En el instante que le tomó al dedo del soldado empujar el sensible gatillo de la MG-34, pensar en su madre, en su mujer Merina y en Helio y Lucio, sus dos pequeños hijos. Cuando el primero de muchos proyectiles dejó atrás la boca del cañón, Mariano se lamentaba de que su querida familia no tuviera una tumba a la cual llevarle flores. Esa ida de la realidad puede haber sido la causa de que el profesor no reaccionara ante la horrible cacofonía de sordos chasquidos emitidos por las balas al penetrar la carne y quebrar huesos, entre ellos los de su querido ayudante Baldini. Guiado por un atávico proceder, Barletta se dejó caer sin tener del todo claro si estaba vivo o muerto, manteniendo la más absoluta inmovilidad a pesar de la extrema contorsión de piernas y brazos, coronados con manos agarrotadas, como si su dueño se hubiera aferrado, sin éxito, a la vida. Acostado como estaba, lo único que alcanzaba a ver a través de sus entrecerrados párpados eran unos secos y resquebrajados terrones de amarillenta tierra griega, tierra extranjera, tierra por la que no tenía sentido morir. El trepidante martillar de la ametralladora no cesó hasta que el último de los muchos ecos se desvaneció en su ir y venir sobre los cuerpos inermes de los italianos. Tras la ejecución, el único signo de vida provenía de las cigarras, cuyo canto parecía dar la bienvenida al asfixiante calor que envolvía la isla. El quejido de varios moribundos confirmó al soldado que el asunto no había sido una broma como su subconsciente trataba de decirle. De pronto, otro sonido le heló la sangre. Era el inconfundible sonido de una corredera de pistola siendo llevada atrás y adelante, para colocar una bala en la recámara. Un instante después, una sorda detonación acalló uno de los lamentos. El ciclo, disparo, cese de un lamento, se repitió varias veces hasta que Mariano sintió como los hierbajos a su lado crujían bajo el peso de una bota claveteada. Barletta necesitó de toda su sangre fría para no contraer ni un músculo o no sucumbir ante un inconsciente reflejo que luchaba por abrirse paso para sacudirse las gotas de sudor que, de la frente, habían aterrizado sobre sus pestañas. Los dos disparos siguientes fueron dirigidos a los dos moribundos que Barletta tenía a cada lado, uno a la derecha, otro a la izquierda. El profesor no supo cuánto tiempo esperó desde que los tres soldados nazis dejaron el campamento doblemente cegado. Durante un mes Barletta malvivió escondido aquí y allá. Los 13 siguientes meses trabajó para los pobres campesinos griegos hasta que, finalizada la guerra, regresó a Italia. Demos un respiro a nuestro espíritu escuchando una versión de la pieza principal de la película La mandolina del capitán Corelli, interpretada por el ensamble de guitarras y mandolinas del maestro Yoichi Kawamura. El concierto se llevó a cabo el 27 de septiembre de 2009 en el auditorio del Banco Keijo, en Japón. Thank you. Sea por intervenciones como la del capitán Romualdo Formato o por no saber qué hacer con tantos cuerpos en una isla tan pequeña, cuando la cifra de fusilados llegó a 5.000, los alemanes detuvieron la matanza. A la industria de guerra alemana, como esclavos, allí mandarían a los demás italianos, pero para hacer llegar a esos soldados a tierra firme, primero había que subirlo a bordo de barcos de transporte. Como si no bastara tanto sufrimiento, tres de esos barcos cargados de soldados fueron hundidos por ataques aliados. El 28 de septiembre, 6 días después de la rendición de la división Acqui, la motonave Ardena entró en un campo de minas, pereciendo 720 de los 840 prisioneros. El buque Marguerite, tras chocar con otra mina, se fue a pique arrastrando consigo a 544 soldados italianos. Por otra parte, de los 5.500 prisioneros embarcados en el enorme Mario Rosselli, 1.302 murieron cuando fue destruido por aviones aliados. Si a 12.000, el número de soldados que tenía la guarnición de las Islas Jónicas, le restamos los fusilados y ahogados, podríamos pensar que 4.500 sobrevivieron a la guerra. Pero no, esa gente fue confinada en campos de prisioneros de Alemania y otros lugares de Europa, pequeñas sucursales del infierno. Al final, solo 2.000 miembros de la división Acqui regresaron salvos, aunque no muy sanos, a Italia. En ese par de millares, muy pocos, poquísimos, eran oficiales. ¿Recordáis cuando dijimos que el hundimiento del acorazado Roma estuvo durante varias décadas en un segundo o hasta en un tercer plano? Pues con la masacre de Cefalonia el asunto fue peor. Por mucho tiempo Italia no movió ni un dedo a favor de sus soldados muertos, aunque fuera solo por deferencia. La primera oportunidad de hacer algo la tuvo muy pronto, durante los juicios de Nuremberg. El general alemán Hubert Lanz, comandante del 22º Cuerpo de Montaña destacado en los Balcanes y Grecia, fue llevado a juicio por los excesos cometidos por las tropas bajo su comando, entre las que estaban las que llevaron a cabo los fusilamientos en Cefalonia y Corfú. Pero Italia no se apersonó en el conocimiento de la causa. Los únicos que se interesaron por la suerte corrida por los soldados de la división Acqui fueron los anglo-norteamericanos, pero, sin nadie que acusara, lo de Cefalonia no fue tomado en cuenta en su caso. Al final, el general Lanz recibió una sentencia de 12 años, de los cuales cumplió solo 3. Los empeños, tanto en Italia como en Alemania, por llevar a buen término alguna clase de proceso a nivel general o contra soldados alemanes individuales que participaron en la masacre, fueron desestimados. El primer funcionario en hacer algo al respecto por los soldados caídos en las Islas Jónicas fue el presidente Sandro Pertini, cuando inauguró, en 1980, un monumento a los caídos en la propia isla de Cefalonia. Solo el juicio abierto en Italia en 2013 contra un anciano veterano que, de paso, antes había confesado haber participado en los fusilamientos, emitió una condena. Cadena perpetua, inaplicable por la edad del reo. Los procesos equivalentes en Alemania siempre tuvieron, y siguen teniendo, el mismo resultado, ya que para los jueces alemanes de la Wehrmacht, o la propia Alemania, no pueden ser reprobadas de forma alguna porque, al oponer resistencia, los soldados de la División Acqui se convirtieron en una especie de partisanos, ya que Italia no le había declarado la guerra a Alemania. Y, como soldados irregulares que Alemania consideraba que eran, no estaban amparados por la Convención de Ginebra. Y esta, queridos oyentes, es la razón de nuestra larga pausa desde el episodio anterior. Tratar la cuestión de Cefalonia y la misma invasión de Grecia necesitó nuestro juego completo de picos, palas, sedazos, catalejos, microscopios, centrifugadoras y torres de destilación. En un par de ocasiones pensamos en meter el trabajo en un cajón, pero si no lo exponíamos ahora, jamás vería la luz. El fenomenal ridículo que cayó sobre Italia durante su aventura griega y el cruel abandono al que fue sometida la División Acqui cuando el reino salió de la guerra forman una pesada losa que aplasta la psique del pueblo italiano que, como es lógico, busca la manera de evadirse. ¿Y cómo lo hace? Aplicándole a la masacre de Cefalonia una gruesa pátina de heroicidad, algo que a los oyentes regulares de Zafarrancho Podcast no les es desconocido, ya que también envuelve otra gran tragedia militar italiana, la derrota del Don, llamada en italiano la disfatta del Don, el calamitoso final de la fuerza expedicionaria italiana en Rusia. El caso de Cefalonia es más reciente porque el tema solo salió a relucir durante los años 80 y, desde entonces, se trata con la siguiente y muy simple argumentación. Alemanes malos y crueles que asesinaron sin ton ni son a valientes pero desvalidos soldados italianos. No estamos diciendo que esto sea falso, no. Solo que es un punto de vista tendencioso que deja de lado los muchos intentos alemanes para evitar las hostilidades, la falta de directrices de los mandos, las órdenes tardías y contradictorias, las sublevaciones internas y la desconfianza hacia el general Gandín, que tenía plena conciencia de la frágil situación de la división. Cuando se tiene que ver con la seguridad, se aprende que un accidente surge tras una fatídica concatenación de eventos. Y eso fue lo que, a nuestro entender, le ocurrió a la División de Infantería de Montaña Acqui, una cadena de sucesos cuyo mortal desenlace, para más inri, pudo evitarse. Y esto, estimadísimos oyentes, es lo que queríamos comentar sobre la tragedia de Cefalonia. Queremos agradecer no solo vuestra escucha, sino vuestra espera. Trataremos de no estar fuera de vuestros auriculares tanto tiempo, tal vez con uno o dos programas con temas más ligeros, para sacudirnos la sinrazón tratada en los últimos episodios. Por cierto, hablando de eso, queremos hacer llegar nuestro pésame y palabras de aliento a los muchos afectados por atentados y actos violentos recientes. Nos despediremos con una canción enmarcada en el Combat Folk, un movimiento musical italiano nacido en los años 90 bajo el paraguas del rock folk mundial, género que combina el rock con música folclórica de cada país. La interesante mezcla hecha por los grupos de combat folk italianos sincronizó potentes sonidos con letras que reivindicaron, y siguen reivindicando, delicados asuntos sociales o históricos. El grupo Yo Yo Mundi, nacido en 1988 y aún en activo, produjo en 1995 un álbum titulado Material Resistente, entre cuyas piezas está Los Bandidos de la División Acqui. La canción causó tanto impacto que dio origen a una obra de teatro llamada Il Bandito dell'Acqui, Memorie de un soldato dimenticato. El Bandido de la Acqui, Memorias de un soldado olvidado. Nos despediremos homenajeando a los caídos en Cefalonia escuchando I Banditi de la Divisione Acqui, cuya letra dice así. Bandidos del Acqui, corazones en alto, sobre los montes de Cefalonia ondea el tricolor. Aquellos que combatieron no regresaron. Sobre los montes de Cefalonia allí quedaron, soldados prisioneros, vilmente asesinados. En el mar y en los fosos fueron arrojados. Aquellos que combatieron y regresaron, la suerte de sus compañeros nos contaron. qui in alto il cuore sui monti di Cefalonia sta il tricolore. Quelli che han combattuto non sono tornati. Sui monti di Cefalonia sono restati. Soldati prigionieri, vigliaccamente trucidati nel mare, nelle cisterne, furono poi gettati. Quelli che han combattuto e torneranno. La sorte dei compagni ci racconterà. Verano.